Kikets, trequis y trequets, cobachos, cobachas y cobaches, bienvenidos a una misión más de Kobayashi Maru en la USS Kobacha. Yo soy Francisco Espinosa y pues bueno, estamos aquí para echar el cotorreo acerca del más reciente episodio de Star Trek Lower Decks. También vamos a comentar, y de hecho vamos a abrir con eso, vamos a contar las noticias que se dieron en la Comic Con de Nueva York y vamos a terminar con agentes temporales. Así que no se vayan a ningún lugar, nosotros arrancamos. El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave estelar USS Kobacha. Su continua misión explorar extraños nuevos episodios de las series estreno de Star Trek para encontrar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones con quienes hablar de ellos. Viajando valientemente a donde ningún Kobacho ha ido antes. Así es, bienvenidos a una misión más de Kobayashi Maru. Yo soy el Capitán Francisco Espinosa y conmigo, como cada semana afortunadamente, se encuentra nuestro primer oficial, el comandante Axel Alonso. ¿Cómo estás, querido Axel? Muy bien, muchachos, muy bien. Aquí ya, listo para echar la platiquita, para hablar de vida sintética y mal personal. Y pues ya listos para entrarle a todo lo que hay que platicar esta semana de Star Trek, porque además pues venimos con noticias bajo el brazo. Sí, como no, de hecho, pues esta semana hubo ahí un par de chismecitos coquetos de los que vamos a comentar un momento. Después de que les presente yo a nuestro queridísimo oficial científico, el gran teniente Isidro Rodríguez. ¿Cómo estás, querido Isidro? ¿Qué me cuentas? Quiero que ojo, está ahí. Sí. Isidro, ¿nos escuchas? Así, mira, Francisco, nos tomamos de la mano y así de, Isidro, manifiéstate. Ajá. Una pequeña sesión, si no tenemos un fantasma presente, y además un fantasma que me parece que está haciendo eco, porque como que se escucha mi voz, diciendo que se escucha mi voz, ya no se escucha mi voz. Isidro, ¿sigues por ahí? Pues ahorita que ya pueda conectarse, espero que él nos dé la señal para saludarlo con todo el gusto del mundo, porque pues bueno, es parte integral de esta tripulación, y en un rato más tendremos alguna otra sorpresa a bordo de esta nave llamada la USS Kobacha. Y mientras tanto nosotros estamos aquí muy Agustín y con tenis de saludarlos a todos. Ya parece que tenemos saluditos aquí del buen Javier Saurio. Hola, Javier Saurio. Saludotes, mano, qué bueno que estés con nosotros, hermanito, un abrazo enorme. Y pues bueno, ya saben que pues aquí estamos para ustedes. Recuerden que también pueden seguir a La Kobacha en todas sus redes, en Facebook como La Kobacha MX, en Twitter también como La Kobacha MX, que ya se recuperó esa cuenta, pero también la encuentran como @MXLaKobacha, básicamente como ustedes gusten. Y pues bueno, denle like a este video, se los encargamos, por favor, y también ya sea que nos estén viendo en Facebook, en YouTube, y creo que son las dos únicas opciones, pero espero que nos den like, y si pueden compartir el video, estaría bastante padre para que más gente pueda entrar a este mundo de Star Trek, porque por ahí leí que mi querido Axel ya estaba presumiéndonos que alguno de sus conocidos ya estaba empezando a ver Deep Space Nine. Sí, así es, la mamá de mi pareja se ha visto todas las series de Star Trek, bueno, las clásicas, pero estábamos viendo Netflix y vio así el póster que pone Netflix, como, bueno, es que pues, estaba poniéndolo desde mi cuenta con mis preferencias, y pues le ponen la imagen de toda la tripulación de la Deep Space Nine. Correcto. Y fue de, ah, esa serie no la conozco, y dije, ah, pues aproveche. Entonces pues ya se echó todo el episodio de Emisario, y ya no me acuerdo, ya lleva varios, entonces estoy bastante emocionado. Qué buena onda, fíjate. Pero yo creo que está lo padre de este programa, por lo menos para mí, de esta emisión Kobacha, ha sido que más gente ha estado entrando a Star Trek, un poquito, estoy bastante seguro que más bien para cotorrear con nosotros, ¿no? Y eso, pues bueno, se les agradece mucho. Yo sé que por ahí el buen Mr. Max creo que no había visto Star Trek, Alejandro Guerra, varios que de pronto sí nos han comentado que han empezado a ver los programas de Star Trek, un poquito por seguirnos el paso y por tratar de cotorrear con nosotros, se les agradece muchísimo, y pues hacer parte de esta misión, así como también compartir las noticias del mundo Trek que tenemos. No sé si Isidro ya esté por ahí, porque ya veo ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Así Sí, ¿cómo es. no? Eso. ¿Cómo estás, Isidro? Perfecto. Bien, bien. Muchas gracias, muchachos, acá con unos problemas técnicos, pero feliz de estar con ustedes en otro domingo más. Sí, aquí me comenta mi queridísimo. Perdón que no lo escriba y que esté ventilando cosas del chat privado, pero es que me da cosa andar escribiendo acá. Me comenta que hay dos Francisco Espinosa. Sí, hay dos porque cuando puedo trato de conectarme desde la compu para ver los comentarios conforme los van dejando, porque si no, nada más podría verlos de YouTube. Entonces, pues me gusta estar como ahí viendo qué nos Ah. comenta la banda. Entonces, por eso, el otro no lo peles, está apagada la Ah, cámara, bueno. no lo jales porque no Va, sirve va, va. de nada. Muy bien. Ahora sí que espantos. Y ahorita que estamos hablando de la parte técnica, pues anotado este buen capitán, y pues también le mandamos Gracias. unos saludos enormes hasta la Patagonia a María, quien sí, acá llegó para conectarse, pero pues tuvo problemas técnicos, entonces pues ya no fue posible, pero ya sabe que la queremos un montón y le mandamos un abrazote hasta la Patagonia, como diría el perrito de Toy Story. Exactamente, hasta la Patagonia. Que fíjate que una de las grandes cosas de Star Trek es que pues siempre trata como de poner el futuro con una tecnología que ayuda a la humanidad, que puede con la humanidad, pero pues, ¿qué sería de Star Trek si no tuvieran problemas técnicos? Y pues básicamente es lo que nos pasa un poquito cada semana en el programa, pero pues miren, llueve, truene, relampaguee, estamos aquí, a menos que se nos vaya la luz. Pero pues, bueno, también agradecerles a ustedes que la semana pasada me hicieron el paro de poder echarse esta misión. Porque yo andaba en otros quehaceres que lamentablemente me impidieron acompañarlos, pero pues bueno, esta semana estamos aquí y justamente de nuevo ya estamos a punto de arrancar la primera sección de este programa que esta semana va a ser, queridísimo Axel. Ah, vamos, vamos, vamos. Así es porque este fin de semana se llevó a cabo, creo que todavía se está llevando a cabo porque ya, o sea, hoy fue la clausura o va a ser la clausura, ya no sé cómo están los horarios por allá, pero este fin de semana se realizó la Comic Con de Nueva York, que es una de las convenciones de cómics más grandes de Estados Unidos y que también ya en los últimos años ha estado a llevar más acerca de la cultura pop, no solo de cómics, hace todavía algunos años era muy, muy enfocada a cómics. Y en los últimos años han estado teniendo otro tipo de contenido y otro tipo de eventos, entre ellos está. En esta ocasión hubo el panel de básicamente del universo Trek en Paramount Plus, donde se dieron, hubo tres mesas redondas a lo largo de este panel. La primera fue una presentación acerca de la quinta temporada de Discovery. No dieron fecha, lamentablemente, de estreno, creo que, pero salió Sinequa Martin Green, que sigue rodando en Toronto. Entonces me imagino que apenas están terminando todavía de filmar, entonces quién sabe cómo vaya a estar el proceso de postproducción. El segundo panel fue acerca de Star Trek Prodigy, que es, si tenemos fecha, que va a ser para finales de este mes. Y el tercero, que es el que estuvo bien, bien jugosito, que fue el de la tercera temporada de Picard, porque llegó con trailer y llegó con básicamente el cast en pleno de Star Trek The Next Generation, que compartieron escenario, entonces pues estuvo jugosito todo el chisme. ¿Ustedes lo vieron, queridísimos? Isidro, ¿viste los chismes? No, apenas me estoy poniendo al día con ellos porque anduve ocupado. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, aquí Sí, te señor. escuchamos. Sí, no, o sea, vi que iban a estar los tres paneles, pero me puse a ver más lo de Michael J. Fox con ay Dios, se me fue su nombre. Christopher Lloyd. Ah, con Christopher Lloyd, entonces eso, de lo poco que pude ver, entonces ahí sí les debo esa parte. Sí, yo no lo vi el panel, pero vi un pedacito del video y sí, ya se ve que sí está teniendo problemas, mi queridísimo Michael J. Fox. La verdad es No. que logró retrasar los efectos de la enfermedad del Parkinson durante un buen rato, pero pues bueno, parece ser que ya la alcanzó porque ahora sí se veía bastante mal. Pero pues bueno, aplausos. También fue una gran sorpresa. ¿Tú, Axel, sí viste el chisme Trekkie de este año? Bueno, de Pues este mes, porque tuvimos hace 2 meses otro panel en San Diego, man. sí. No, pues la verdad es que no, mira, la verdad, mira, es que también yo digo, pues bien por los que pueden ir, porque tuve conocidos que sí fueron, pero pues también uno luego mejor no se antoja. Entonces, y además, pues estuve ocupado, entonces, más bien estuve viendo en Twitter las noticias. Por ahí vi que una amiga mía le estuvo rompiendo como cosplayer de Jean Grey, pero pues nada más estuve como viendo las cosas en Twitter de las noticias, los trailers, los avances, como pues justo estas situaciones que ocurrieron, como lo de Christopher Lloyd y Michael J. Fox. Pero sí, no, ya no pude ver los paneles, pero pues esos me los voy repartiendo a lo largo del año, que sí, luego da gusto verlos. Sí, fíjate que un poquito la onda, digo, para empezar, me hubieras dicho que tenías amigos en Nueva York, les hubiera pedido un morph, porque como que el primer anuncio que hubo acerca de Star Trek el sábado, que fue cuando se llevó a cabo esta conferencia, es que desde la mañana pusieron como un standing de Prodigy para que pudieras tomarte tus fotitos ahí muy coquetas, y si ibas a tomarte tu fotito, te regalaban un chulísimo peluche de morph. Morph es este personaje encantador que sale en Star Trek Prodigy. Yo, la neta, moría de ganas por tener un Morph. Ahí lo pueden ver para aquellos que nos estén viendo en YouTube. Para los que nos están escuchando en podcast, busquen la foto, es muy fácil. Está en las cuentas de Twitter de Star Trek, ya sea en arroba Star Trek o arroba Star Trek on P+, creo que se llama. Sí. Es Star Trek on Paramount Plus. Le decía yo, gusto, Axel, antes de entrar. No sé para qué diablos tienen dos cuentas estos muchachos, pero tienen dos cuentas. Y si le hubiera pedido a tus amigos que me trajeran un morfo, ¿no? Está bien. Ni yo les escribí, se me fue por completo, entonces pues ni modo, qué tristeza. Ni modo. Maldita sea. Pero, por ahí parte de ya en otra instancia que yo creo que habrá otro espacio para controlarlo, pero rápidamente, llama la atención que hubo una conferencia importante de Marvel Comics, donde dio datos acerca de todos los que iban a ser sus eventos especiales de otoño de este año hasta verano del siguiente año. Y llama la atención que el anuncio se dio exactamente igual a como hacen sus calendarios Kevin Feige para el universo Marvel. Entonces, estuvo muy chistoso. Luego, así de, ah, muchachos, entendí esa referencia. Ya, marcando tendencia. Exactamente, por el buen Kevin Feige. Pero bueno, pues se dio esta conferencia y como mencionábamos, la primera parte fue acerca de Discovery. Estaban en la mesa el buen Wilson Cruz, que hace al doctor Hugh Colbert y Anthony Trapp. Trap, sí. Rap, no me acuerdo, pero está Rap, rap, creo que es rap. Rap. Exacto. Y que hace al teniente Stamets. Y como sabemos, es una pareja en Discovery, que y dos de los personajes que más quiero de esa serie, y estuvieron ahí presentes para el anuncio. Se conectaron con Sinequa, que mandó un video desde Toronto, que menciona que siguen grabando todavía la quinta temporada, pero nos dejaron un avance ahí coquetón, a ver si lo podemos Sí, tú poner sigue tantito platicando, aparte. capitán, ahí te les pongo Mientras el exacto, tráiler. mientras lo comentamos, se pinta interesante. Hubo anuncios de personajes nuevos, de cast. Vienen, por lo menos los anuncios principales, fueron tres personajes nuevos. Un capitán que dicen que es como muy diferente a Michael. Y dos, como carriers o couriers, que eran la carrera que tenía Michael y su Book. novia. Y parece ser que va a ser como un quest en busca de una especie de tesoro, y pues se van a enfrentar contra estos judíos que quieren ganarles el mandado. Y yo la verdad es que, aunque no se ve mucho de la trama, no se ve mucho de por dónde va, a mí me emociona mucho, porque si algo me encanta de esta serie es la tripulación. Creo que les he ganado muchísimo cariño. Entonces, ver, por ejemplo, esta escenita con Saru y la presidenta de Nibar, ver a Tilly, ver algún momentito por ahí de Stamets, algún momentito entre Saru y Michael, etcétera. La neta es que a mí me ha encantado volver a verlos. Isidro, ¿qué te parece este chismecito? Se ve bien aquí, nada más me, o sea, supongo que lo que van a hacer es, seguirse manteniendo como ya en esta línea del tiempo. Digo, se agradece que ya no estemos como saltando en el tiempo. Y pues sí, que el cast siga creciendo para que tengamos como más aventuras. Entonces, pues creo que es importante, y pues es esta versión nueva de Star Trek que ya creo que encontró su voz. Entonces esperamos que ya en esta siguiente temporada explote completamente las cosas que sí le han funcionado bien, y ya no se meta tanto con las que no le han funcionado tanto. Coincido. Yo espero que hayan aprendido alguna lección de Star Trek Strange New Worlds, pero aún así, bueno, a mí me emociona volver a verlos. A ti, Excel. Pues a mí me emociona, me gusta mucho Discovery, digo, así tiene sus, ha tenido sus errores, pero creo que ha ido corrigiendo el curso. La verdad es que la cuarta temporada me dejó muy satisfecho. Entonces, pues yo creo que también a lo mejor aprendan a darle un poquito más de variedad a las historias. Y pues habrá que ver a qué nos depara esta presumible búsqueda del tesoro. Pero pues da gusto ver al reparto, a viejas caras, a David Cronenberg. Pues a ver qué aventuras le depan a Michael y a su tripulación, y coincido con Isidro, ¿no? Que también conozcamos más de la tripulación y veamos esas cosas que se nos prometían desde la temporada, bueno, desde la tercera temporada. Y pues eso también, digo, creo que ya están muy cómodos en el siglo 31. Entonces, pues habrá que ver qué le depara a esta versión de Star Trek, que ya tiene, como creo que coincido con Isidro también, su voz propia. Esperemos, sí. Yo creo que ahí una de las cosas que a mí me va a costar trabajo después de lo que hemos estado viendo últimamente ha sido regresar al formato de trama unida, de una sola historia a lo largo de 10 episodios. Pero pues habrá que ver cómo la cuentan. Y una de las cosas que eché de menos del teasercito que nos compartieron es que no vi por ningún lado a la Teniente Rino, y eso sí me puede, por un lado, preocupar, y por otro lado molestar, porque la Teniente Rino es uno de mis personajes favoritos. Espero que tenga más foco para esta temporada, mano. Pero Totalmente. después de esta presentación de Discovery, que insisto, nada más nos dijeron que viene, nos dieron este adelantito, que como pueden ver incluso tiene poco efecto especial, se nota que todavía están cociendo ese arroz. Vino ya el anuncio de la segunda parte de la primera temporada de Prodigy, que parece que son los 10 episodios restantes, o no sé cuántos, creo que son más de 10 incluso. Y pues a mí la verdad es que ya se me cuecen las leguminosas cotiledonias por verlo, porque me pareció chulísimo, ¿no? Viene además con el anuncio de que se incorporan otros personajes, ¿no? Vamos a volver a ver al Capitán Jellicoe, que lo conocimos en algunos episodios de Star Trek Next Generation, ahora como un almirante. Vamos a ver a Janeway no solo como un holograma dentro de la Protostar, sino también la estamos viendo ahorita en pantalla, como la vicealmirante Janeway, que está buscando a su primer oficial, ahora el capitán Chakotay. Y pues bueno, parece ser que se cuentan historias ahí interesantes de lo que vemos en este trailer. Isidro, ¿te emociona volver a ver a la producción de la Prodigy? Sí, esta es de las series que más me ha gustado, o sea, todas me han gustado, pero Prodigy sí ha adquirido un lugar como especial en mi corazón por lo diferente que es en algunas cosas y lo que es tan puro sobre el tema de la federación, sí, con alguien que no es de la federación, que eso es como lo hace interesante, y todos los personajes son entrañables, pues, o sea, los conflictos que tienen, los misterios que tiene, entonces sí, y pues en este caso, como me tocó verlo con los chicos, sí fue algo que les gustó mucho a ellos, que supongo que es hacia el público que va dirigido también esta serie. Sí, yo creo que si tienes hijos, Prodigy ha de ser muy especial. Axel, ¿tú cómo viste este teaser? ¿Qué piensas de la siguiente, lo que queda, ¿no?, de primera temporada de Prodigy? Sí, claro. Antes que nada, un saludote a María. María, qué bueno que ya estás acá. Mira, hubo fallas técnicas, pero mira, de una u otra forma la tecnología nos conecta. Entonces, pues ahí también, si nos puedes dejar tus opiniones de los trailers, del teaser de Discovery, del de Prodigy y el de Picard, pues ahí nos va a encantar releerte. Y pues nada, digo, la verdad es que este trailer bueno, este teaser me gustó mucho, se ve muy bien. Pues eso, ¿no? Digo, creo que la primera temporada, bueno, los primeros episodios, esta primera parte, fueron una muy buena introducción. Creo que sí, es una serie como que sirve para presentarte la federación desde otra perspectiva. Entonces, pues sí, me gusta ver allá a los personajes de Prodigy ya con su uniforme de la flota. Y ya muy, muy, ya con aventuras en donde se les ve ya uniformados. Me gusta ver a esta Janeway, también ya como vicealmirante. Y pues sí, la verdad es que promete mucho. Y además, pues también, ahí hubo noticias, confirmaciones, y otras cositas para alegrar a los fans. Qué mal que no está Vale, pero pues digo, ojalá se repita la hazaña de que nos siga acompañando cuando se acabe Lower Decks y empiece Prodigy, porque pues Yamil va a estar. Entonces, pues eso siempre es un buen incentivo. Entonces, pues habrá que ver. Digo, la verdad es que sí me emocionan estos episodios y pues ahí los estaremos platicando. Exacto, que esa fue como la segunda noticia de casting de este anuncio de Prodigy, que de nuevo, además de que recuperan al personaje ahora del almirante Jericho, se incorpora mi queridísima Yamila Yamil, que sabemos que es uno de los crushes del buen almirante Valentín García, que para quien no la ubique así de nombre, porque de pronto así de golpe puede sonar. ¿Y quién es? ¿Y por qué tanta emoción? Pues es porque era un personaje muy querido en la serie de Good Place, que es una de las series favoritas de Buen Vale, y también ahorita estaba saliendo en She-Hulk como Titania. Entonces también se desconoció el Buen Vale en las charlas de She-Hulk, entonces se incorpora a este cast como una alférez, creo yo, que dentro de la nave de la Janeway y de carne y hueso. No sé qué tanto le emocione a Valentín, porque nada más va a ser su vocecita, pero va a salir Yamila Yamil. ¿A ti te cae bien Yamila Yamil, Isidro? Sí, cuando la conocí en The Good Place, se me hizo digo, es una excelente serie, pero el timing que tiene ella es muy, muy interesante y te digo, también la disfruté en su participación en She-Hulk. Entonces, y tiene una voz muy distintiva. O sea, yo creo que algo importante como actor para hacer también trabajo de voz es que tu voz, la logres trabajar de tal manera que logres impregnar al personaje. Entonces yo creo que va a ser una interesante opción para estarla escuchando. Coincido. Y por ahí en la cuenta de Star Trek, Star Trek en Paramount Plus, creo que hay un videito de esta conferencia donde Yamila Yamil dice que ya ha visto Star Trek desde hace mucho tiempo con sus hermanos y que es gran fan, y que cuando le invitaron al proyecto, lo primero que hizo fue responder con un grito, es decir, con puras mayúsculas, un yes rotundo. Estaba muy emocionada de formar parte de la familia Trek, entonces pues bienvenida a este mundillo, querida Yamila. Ojalá no te arrepientas de haber entrado aquí. Y después de este momento con la gente de Prodigy, Llegó el momento del anuncio principal porque es la tercera temporada de Star Trek Picard, que se estrenará en febrero del siguiente año, o sea, ya no falta mucho. Y llega con todo el cast de Next Generation, lo cual, pues obviamente, todos los fans nos deja emocionados y prendidos. Y pues bueno, el panel de conversación en la Comic Con de Nueva York los tuvo a todos presentes, entonces pues, siempre es buenísimo. Cuéntanos, Isidro, ¿qué esperas de la tercera temporada Pues que retome un poco el camino de la primera, pero menos el final donde salen tentáculos locos del espacio. Entonces, o eso, o que sea tan diferente la tercera temporada de la 1 y de la 2, que cada uno sea como una diferente forma de despedirse por parte de Picard o de Jean-Luc, digo, de Patrick Stewart. Entonces, pues que lo disfruten, pues, o sea, si hicieron ya el esfuerzo de juntar a todos y de ponerse, que sea un producto que a ellos los satisfaga y que pues nosotros nos entretengamos con ese, pues, esa es como mi expectativa. perfectísimo. Y tú, Axel, ¿qué opinas de esto? Porque mencionaba Isidro que cada temporada fuera distinta y llama la atención que, pues sí, un poquito cada temporada por lo menos ha tenido un showrunner distinto. La primera tuvo a Michael Chabón, la segunda no me acuerdo quién era el showrunner. Creo que fue Akiva Goldsman incluso. Creo que sí, Y la tercera te mandé. creo que sí. Sí, ¿no? Y esta tercera llega con otro showrunner diferente. Entonces, ¿tú qué esperas de esta tercera temporada de Picard? Pues yo coincido con ustedes de que creo que va a ser muy distinta. Pues también esta se anuncia como la última historia de Next Generation, al menos todos juntos. Digo, se dice por ahora, ¿no? Pues sí, espero como momentos emotivos, ahorita que yo ya he visto mucho más episodios de The Next Generation desde la primera de Picard, pues ya creo que también llego en un buen momento de ver como recordar, ver esas dinámicas de esta tripulación y de estos actores. Entonces, pues espero como esos momentos, además de que creo que en cuanto a conceptos de ciencia ficción, pues promete algo interesante. Porque pues sí, también se anuncian personajes de capítulos clásicos, entonces regresos ahí de viejos conocidos, queridos por los fans, que aquí los estamos viendo. Entonces, pues sí, yo la verdad es que espero que la historia esté interesante, que sea una despedida emotiva y que pues esté a la altura de las expectativas, ¿no? Ahí alguien en un grupo de internet comentaba que Christopher Plummer fue el villano de la última película de Tos, y pues Amanda Plummer, su hija, pues es la antagonista de esta presumible última historia de The Next Generation. Entonces, pues ojalá sea una historia emotiva y emocionante, y pues terminemos satisfechos de reseñarla cuando llegue. Habrá que ver esta tercera temporada porque igual, no sé, al final todos se mueren o algo, pero por ahí está muy fuerte, sobre todo, vamos, porque los fans también lo andan pidiendo, pero parece ser que Patrick no está peleado con la idea, parece ser que muchos quieren una última película de Next Generation, que sí sea la despedida del crew clásico. Entonces, veremos qué ocurre, ¿no? Pero sí, Patrick en conferencias decía abierto como la puerta a que pueda llegar a suceder. Pero sí, ya mencionabas por ahí que anunciaron que Amanda Plummer, mi queridísima Amanda Plummer, va a ser la villana de esta temporada, lo cual suena bien interesante porque, pues, para quien no la conozca, es básicamente. ¿Era Honey Bunny? Sí, ¿no? No, era Sí, a ver. Pumpkin. Era Ah, Pumpkin. sí, Pumpkin. Sí. Era Pumpkin en Pulp Fiction, y también sale en una de mis películas favoritas de toda la vida, que es The Fisher King de Terry Gilliam, y siempre ha tenido como esta capacidad de hacer personajes como muy quirkies, y eso suena interesante, porque la verdad es que también el diseño de personaje que le hicieron suena bien interesante. Y otro de los anuncios interesantes que se dieron acerca de esta serie, de esta temporada, es que regresa Moriarty, a quien conocimos en un par de episodios de Next Generation, que básicamente es la encarnación de Moriarty, pero también es la encarnación de la computadora El Enterprise es una cosa muy rara, era un holograma, etcétera. Vean los episodios. También regresa Brent Spiner como Lore, siendo que ya no puede ser Data ni uno de los Zungs. Ahora va a ser Lore. Veremos qué hacen con eso. Y el último anuncio que suena muy interesante es que parece que Jordi LaForge se reprodujo y tiene dos hijas. Una de ellas incluso va a ser interpretada por la hija de LeVar Burton. Entonces, Micah Burton, de la cual sí me pone de nervio. Y ¿Pero de vamos a nervios ver, para vamos bien o a... de nervios para mal? No, de sí, ¿cómo no? Oye, oye, qué guapura de mujer. Además, ¿sabes qué pasa con Micah Burton? Que es súper geek y eso a mí me emociona mucho. Tiene su cuenta de Instagram llena de cosplays, va a convenciones. Creo que en el primer Star Trek Day que se transmitió, ella fue una de las hosts de Star Trek Day, y en general se ve que es súper fan de cómics, de animación, etcétera, y además bueno, es una mujer guapísima. Entonces, siempre agradeceré su presencia. No, ella no, ella no es Micah Burton, ella es la otra actriz que va a hacer Ah, ya. a la hija mayor de Jordi LaForge. Micah Burton tiene su Twitter. Bueno, voy a poner una con Will Wheaton. Ándele, exacto, porque esto ¿Por ya te qué diré no? el nivel de ñoña que es, ¿no? Se lleva bien con Will Wheaton. Ándale, ella es Nita Burton. Ahí ese fue, creo que, el anuncio de uno de los Star Trek Days. Y si no, búsquenla, es Mica y Burton, como suena. Tiene cuenta en Instagram, tiene cuenta en Twitter, y de nuevo están llenas de fotos de ella en cosplay. Y también muy, muy buena onda. La verdad es que es de estas chicas que, igual que Will Wheaton, se ve que son como muy nobles, muy, muy amables, muy positivos en su niñez. Entonces, la neta, a mí sí me gustó mucho ese anuncio. Nos dice nuestra queridísima María. Ella está emocionada con Discovery, que es la que más está esperando, y Prodigy y no terminó de verla. ¿Por qué no terminaste de ver Prodigy, querida María? Cuéntanos, porque a esta mesa, por lo menos, Prodigy nos ha gustado muchísimo, ¿no, muchachos? Sí, así es, sí tiene mucho corazón y creo que es muy buena aproximación al universo. Y pues, y sí, pues hasta tiene un episodio de Planeta Virac, ¿no? Sí, así es. De toda la primera temporada nos las echamos y sí fue algo que disfrutamos mucho hacerlo en familia. Pero cuéntanos, querido Isidro, ¿qué es Planeta Virac para aquella persona que esté entrando ahora y diga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? Planeta Virac es un esfuerzo que hacemos yo y mis hijos para estar reseñando, ya va puede ser desde series a libros a actividades que pueden hacer en familia. Lo que buscamos mucho es encontrar unos espacios para hacerlo porque tenemos luego tantos contenidos y luego las clasificaciones que traen los programas a veces parecen los correctos y a veces no. O sea, el más claro ejemplo es la primera trilogía de Star Wars es más 12, pero episodio 1, 2 y 3 es más 0, ¿no? Entonces significaría que un niño lo podría ver. Entonces, de repente, lo tratamos de hacer desde el punto de vista de ellos, de cómo ve un niño las cosas, y también hemos desarrollado en Planeta Virac unos capítulos que se llaman Planeta Virac Retro, donde los ponemos a ver productos que nosotros vimos en su momento ya fuera de niños o un poco más grandes para ver si sigue funcionando el producto, ¿no? Se han visto las Tortugas Ninja, ahorita vieron los Tres Mosqueteros, la de Disney de los 90, cuando salía Chris O'Donnell Super Chavo y todo eso. Entonces, pues hay algunos productos que sí funcionan mejor, o sea, son como atemporales, por así decirlo, y hay otros que sí, o sea, ya son muy viejitos como para la sensibilidad que pueden tener ellos. Entonces, la idea es estar probando todo esto y estarlo comentando para que la gente de repente diga, ah, mira, pues esto no se me había ocurrido, lo puedo ver, porque a veces tenemos tanto contenido que a veces no sabemos cuál es como el más adecuado y pues también es para los diferentes tipos de niños que podemos tener. También creo que está padre ese contraste un poquito de nuestra historia personal, digamos, porque cuando nosotros éramos niños, la neta es que la clasificación era una sugerencia, ¿no? Sí. Yo de chavito recuerdo haber visto cosas que eran, ¿por qué vi eso, ¿no? ¿Quién diablos me dejó entrar a ver un detective y súper Hollywood al cine? Por ejemplo, ¿no? O ya yéndome al extremo, ¿en qué momento Loca Academia de Policía 1 terminó convirtiéndose en una franquicia infantil, ¿no? Después sacaron caricatura y muñequitos. Y si tú ves la 1, es como de, güey, Sí, tiene no, el sexo humor era muy casi, casi extraño. explícito, Sí, no, ¿no? ahorita lo ves, por ejemplo, con Hocus Pocus. O sea, en la primera, la hermanita del niño que tiene, ponle que unos 7, 8 años, es como de claro, o sea, revivieron las brujas porque tú no, porque tú eres virgen. Y es como, ¿what? Y en la versión 2, ahorita de Hocus Pocus, es el mismo tema, pero como utilizas adolescentes, pues es como, claro, todos ellos deben saber que, quién es virgen, pero el otro. En la Hocus Pocus 1 es como, claro, es que es virgen mi hermano, es que es virgen mi hermano, y tú como de, ¿what? Sí. Yo de niño, incluso antes de mi adolescencia de niño, por ejemplo, las películas de John Hughes también eran súper normales. Y así que tú digas, uy, qué sanos son para un niño de 6 o 7 años, no sé qué tanto. Yo tengo mis ideas acerca al respecto, pero imagino que al ser padre es otra perspectiva por completo, ¿no? No, y mucho tiene que ver con cómo es tu niño también, pues. Por ejemplo, a mi hijo mayor no le gustan los Minions, o sea, es algo que no le gusta. O sea, tú le pones Minions y es como no, y al más chico sí le gustan. Y pero por ejemplo, hay compañeros de mi hijo, el de 7 años, que ya vieron Venom, por ejemplo. Entonces, para mí sí sería como, pues, creo que Venom no es para un niño de 7 años. No, no Pero creo. hay niños que sí lo han visto y no hay ningún problema. Entonces, tiene que ver mucho la sensibilidad del niño, porque ellos te dicen, cuando algo no les gusta, simplemente te dicen, es como, no lo quiero hacer. Y es respetar como esa parte de tal. Me pasó en la primera de Sonic, que cuando ya se puso como muy locochón el asunto, me dijo como, no, ya me quiero ir, ya nos íbamos a ir, y ya se puso bueno y dijo, no, no, ya me quiero regresar, ya me quiero regresar. Entonces creo que como papá también es, no porque a ti te gustara o se lo quieras compartir, puede que a Claro. ellos no les vaya a gustar. Claro. Sí, es respetar un poco su personalidad, que debe ser algo bien complejo. Yo incluso con gente que conozco, digamos niños, con gente que conozco, alguna vez traté de ver Macross, que yo la adoro con todo el alma, con alguien que quise mucho, y creo que no pasó del segundo episodio y era de no me gusta, pero está bien buena, pero no me gusta, pero está bien buena. Fueron momentos tensos, pero. Pero está interesante el que puedas compartir algunas cosas sí y algunas otras cosas no, y aprender tú también, porque de repente puede que haya algún programa que tú no conozcas, que ellos les llame la atención y te des como esa oportunidad. Claro. Y entonces, pues bueno, esas fueron como las noticias trekkies de esta semana que estuvieron tupiditas, querido Axel. ¿Algo más que tengamos en el tintero? Estás muteado, Carmelito. Esta semana salió el de, perdón por la interrupción, esta semana salió el cómic de Picard o fue la semana pasada. Salió uno la semana pasada, ya no lo comentamos en los cómics de la semana, pero sí salió el segundo de Stargazer, creo. Sí, pero es que todavía no lo he podido leer nada más para saber si era de esta o de la pasada. Sí, sí, sí, Correcto. sí. Ah, bueno, y ahí te que Isidro justo puso el dedo en el tema de los cómics, nada más rapidito de que anunciaron también a IDW que viene un cómic llamado Star Trek Defiant, que justo va a estar escrito por Chris Canwell, e ilustrado por, aquí está Uzueta, espera un momentito, Ángel Uzueta, que también ha estado en Iron Man, en Star Wars y en Flash. Entonces, pues justo ellos van a escribir este comiquito de IDW, que justo al parecer va a confrontar a la tripulación de la Defiant con la de la Theseus, y vamos a tener un equipo integrado por Spock, esta Belana Torres, Lore, y pues comandados por Worf. Entonces, pues habrá que ver qué depara el cómic. Digo, ya viene también el cómic de Cisco, el de Star Trek, y pues está también el de Lower Decks. Entonces, pues en la medida de lo posible, ahí estamos reseñando. Y como dice Isidro, pues también está el de Picard, el de Stargaze. Entonces, pues habrá que ver qué tal los comiquitos. Sí, a mí me gustaría que hiciera uno de Prodigy, la verdad. Creo que la historia se presta para que puedas hacer algo de cómic también. Entonces yo sí esperaría que le den chance. Es que además creo que, fíjate que, y es algo que hemos comentado varias veces también de la semana, hace falta cómic para chavitos, ¿no? Sabemos que por ahí, por ejemplo, el buen Vale se queja cada rato de la cancelación de My Little Pony, por ejemplo. Estaban los cómics de Adventure Time, que también sé que le gustaban mucho al Van Axel, etcétera, pero como que pocos chavitos le tiran a los cómics, más bien los pocos cómics le tiran a los chavitos, y estaría padre tener un cómic enfocado a chavitos de Prodigy, estaría padre, ¿no? Que de hecho también es una de las grandes ventajas de Prodigy en general. Sí. Pues ojalá que sí, ojalá que sí. Digo, ahí está muy mimada la franquicia, entonces esperemos que sí. Pero bueno, ¿les parece que ya nos vayamos a los episodios? Va que va. Bueno, antes de cualquier cosa. Hola. ¿Qué tal? Ya vi que me estaban hablando de mí, que si no me gustaban, que si me molestaba porque se la no era el pon y todo eso. Y tienen mucha razón. Sí, me acordé por eso. Sí. Faltan cómics para chavitos, ¿no, querido Vale? Sí, no, definitivamente es un área muy rara, o sea, porque dentro del cómic estadounidense sobre todo el que está en las tiendas de cómics, sí, como que es muy muy limitado el cómic infantil. Sin embargo, las librerías y las editoriales como Scholastic u otras se han ido más por el lado del, le llaman la novela gráfica para adultos jóvenes, y ahí ha habido un mercado un poquito más interesado. O sea, como que la bronca es hacerlo accesible, es que también yo creo que las librerías son más amigables con las infancias que la tienda de cómics. Sí, pero sí creen, por ejemplo, ¿sí creen que young adult significa niños? Según yo es más bien es que adolescentes, ¿no? Hay de todo, o sea, es que hay de todo. Sí, y en la lista de las más de los más vendidos, cada año hay muchos que son para niños chiquitos. Sí, hay mucho young adult, pero también el otro día vi que así como uno de los que más vendía uno de un perro, y yo pues digo, no era Clifford, era otro perro, pero sí, el super perro, alguna cosa así, y dije, pues mira, esto sí es para niños muy chiquitos. O sea, donde se ve un poco más es cuando es el Free Comic Book Day, es cuando aprovechan un poco más para darle promoción luego a ciertas cosas, y en las tiendas sí buscan luego como que los chicos sí se lleven esos cómics, pues. Sí. De hecho, por ahí es el caso curioso cuando ves como el pie chart, ¿cómo se dice en español? La gráfica de pie, de cuánto se vende en el mercado, ¿no? Cada vez el que Pac-Man. Se hace como su... ¿Dónde? El Pac-Man. El Pac-Man. No, el Pac-Man porque en realidad no está abierto, nomás está dividido. Depende. Está haciendo guac, guac, guac, guac. Cada año Forbes hace como su reporte de cómo va la industria del cómic, y hace este pie chart, y si tú lo ves, resulta que Marvel y DC son un pedazo chiquitito, diminuto del pie, mientras que editoriales como Scholastic tienen porcentajes altísimos de venta y de números brutos, y es cuando dices, híjole, hay un par de cosas de la industria que de pronto nosotros de este lado de la geekies no vemos tan claramente, pero está ahí, ¿no? Sí. Pero me bueno. Vámonos. Vámonos. Pues así es, muchachos, ya llegamos a nuestra bitácora semanal, que como saben, estamos reseñando, comentando y compartiendo con ustedes los nuevos episodios de Star Trek Lower Decks, que esta semana ya se estrenó el 7, lo cual quiere decir que ya solo nos quedan 3 episodios de esta temporada, y el episodio 7 se llamó A Mathematically Perfect Redemption, o una redención matemáticamente perfecta, que desde el inicio ya es un caso distinto, ¿no? Empieza la secuencia de créditos, no tiene. La clásica secuencia de créditos es distinta. Nos abren directo con un flashback del final de la temporada 1. Y esto ya nos lleva a otro lado, ¿no? Ahorita, de nuevo, sin específicos, por favor, querido Valentín, ¿qué te pareció el episodio 7 de Star Trek? La primera pregunta es si lo pudo ver ahora. Sí, no, de hecho, ya tengo un par de semanitas que afortunadamente Claro Video ya está subiendo los episodios de Star Trek de Lower Decks. No digo que mi insistencia y el apoyo por ahí de Francisco Espinosa y Axel Alonso y demás gente haya servido para que eso sucediera, pero definitivamente después de que realizamos esos tweets, aparecieron ya todos los episodios de la actual temporada de Star Trek Lower Decks. Y por sugerencia del buen Axel Alonso, también me chuté el final de temporada de la primera, porque no había llegado todavía. Y si bien no digo que sea completamente necesario verla, porque afortunadamente hay todo un flashback, como ya mencionó Francisco al inicio, que nos remite a la parte importante para este episodio, creo que sí ayuda un poquito para el contexto y también como para querer u odiar un poquito más al personaje, a este pequeño droide. Bueno, no es un droide, aquí no son droides, ¿verdad? Pero le llaman, es Peanut Basket, ¿no? Peanut es Hamper. Hamper, en español le ponen cesta de maní, y yo durante todo el primer episodio pensé que era Peanut Butter, dije, ah, mira, repitieron el nombre Peanut Butter, y no, después ya me di cuenta que no. Ya leí y decía cesta de maní, ah, mira, es otra cosa, y ya, Peanut Hamper. Bueno, sí recomendaría ver el primer episodio así como lo recomendó el buen Axel, porque ayuda un poquito más. Y el episodio nuevo, me pareció divertido y sorprendente. Así, para dejarlo sin más. Sí me sorprendió mucho el giro del final. Me gustó, pero me sorprendió. Te gusta, pero te asusta, básicamente. Algo así, no, algo así. Me asusta, pero me gusta. Exacto. No sé, creo que el orden de los factores mantiene el producto en este caso. Querido Isidro, ¿a ti qué te ha parecido este episodio? Es de los que más he disfrutado, pero, o sea, en general, o sea, yo sí espero que se vuelva una referencia en historia, pues. Está muy interesante. Los títulos que agarró el capítulo, no sé si son, no me puse a rascar a qué, si se refieren a alguna otra serie de Star Trek o simplemente los hicieron de esa manera, pero creo que sí vale muchísimo la pena el que se utilice luego para explicar muchas cosas. Yo espero que se utilice para forma educativa de cómo, tanto de cómo narrar hasta de parte de personajes. Creo que es una forma interesante de contar una historia. Y que te importen los personajes, porque realmente pues casi todo es nuevo en ese momento de lo que vamos a ver, y yo sí quiero figuras de acción de esta tribu nueva. De los ¿cómo se llama? De los hombres halcón. Aurelians. Los Aurelians para los pobres, como les dijo Peanut Hamper. Sí, está. A mí me llama la atención, ahorita mencionaba lo del inicio, que incluso, a pesar de que es claramente un previamente en Lower Decks, no sabes cuándo termina. Entonces, en realidad, agarraron ese flashback y le hicieron parte del episodio, ¿no, Axel? ¿A ti qué te pareció este episodio? Pues se me hizo muy creativo, justo eso, ¿no? De que el episodio no deja de ser como algo que ocurre antes de bueno, directamente después del final de la primera temporada, pero que va ocurriendo tras bambalinas de todas las otras, del resto de la serie, ¿no? Entonces me gusta que aquí se centran en un solo personaje, me gusta que este personaje sí nos muestra como el lado menos ideal de la Federación, gente que digo que me recuerda un poquito, digo, no tiene nada que ver, pero un poquito como Uhura, que es como de llegué a la flota porque no es mi ideal, y aquí es como de llegué a la flota para hacer enojar a mi papá, Y aquí se nota que no es un lugar en el que esté cómoda la protagonista de este episodio, pero me gusta esa perspectiva que nos presenta de la flota, y la verdad es que sí, se me hizo un episodio muy creativo por los extraterrestres que presenta, pero también por la manera en la que resuelve y avanza la trama, ¿no? Y pues la verdad es que sí me pareció un buen episodio y creo que tiene mucho potencial a lo largo de Lower Decks. Excelente, a mí también me gustó mucho, me pareció sorprendente por todos lados. La neta es que ya para la mitad del episodio ya estaba de a dónde estás yendo, carnal, ¿no? O sea, porque además te hicieron lo mismo que en la primera aparición de Pino Camper, como que ya sabías lo que te iban a contar porque te lo han contado mil veces y de pronto resulta que nada, naranjas. Y eso fue bastante, bastante sorprendente. La ejecución me parece brillante. Esta idea de explotar a una nueva especie que no conocíamos. Es una variación de una especie previa que hemos conocido precisamente. Sería animada también porque live action debe de ser imposible de hacer algo así. Entonces es como una variación de una especie previa, pero con su propia idiosincrasia además, ¿no? Y su propia historia, sus propios secretos, etcétera. Es algo bien interesante lo que logran en este episodio, y al mismo tiempo hacerla divertida, ¿no? Porque a diferencia, por ejemplo, mencionábamos que en los capítulos anteriores tal vez el ritmo de chistes no había sido tan dinámico como en otros episodios. Sin embargo, en esta sí de pronto hay chistes hasta incómodos, ¿no? Hay momentos que tal vez te sacan la risa más de nervio que de comedia, ¿no? Y sí, no, sí, hay unas cosas bien locas que dices, espérate, ¿qué pasó? ¿What? ¿What? Que no pasen mis papás aquí. Sí, voy a tener... Exacto, es más, me sentiría más cómodo que pasaran mientras estoy viendo House of the Dragon, que en ese momento, porque sí iba a tener más problemas que explicar, para explicar en este episodio, la verdad. Pero sí, ya por ahí, nuestra queridísima María nos está dejando mensajitos, ¿no, queridísimo Axel? Que podemos darle un poquito de tiempo a la opinión de María, que ya nos le está contando aquí. Nada más aquí les paso rápidos unos comentarios de María, que dice que este capítulo le parecía alucinante por tantas cosas, ponen a la mesa que algunas personas no cambian, no se cambia la esencia de las personas, y lo otro es que derriban los tópicos de las películas románticas, fue lo más genial que vi en mucho tiempo, además es el principio viendo ella cómo se justifica de su abandono a la tripulación, y por otro lado, la entiende, a ver, un momentito, por otro lado le entiendes, ¿no? Creo que es lo que decía María, sí. Y también dice que Peanut Humper en Argentina le llaman cajita de maní, me parece muy bonito, y dice cajita de maní es tampoco flota estelar, ella es lo contrario, es egoísta. Y también Félix nos manda saluditos, dice que nos manda un abrazo a los cuatro, que felicita al buen Francisco, y que también pues ellos siguen en la segunda temporada de Lower Decks, pero pues saludos a toda la familia, Félix, qué bueno que ahí nos están siguiendo, ahí van a su ritmo, pero pronto nos van a alcanzar. Exacto, que hay algo que mencionamos al principio del programa, era que de pronto una de las grandes satisfacciones de este programa era como gente que nos escuchaba de pronto se animaba a ver Star Trek, uno de ellos sin duda Félix, y que además aquí nos cuenta que está viendo Lower Decks con su familia, en particular con su hija, que era algo bien Twitter y les está gustando, entonces pues mira, excelente y qué bueno, querido Félix, te mando un abrazo, muchas gracias. María nos sigue diciendo que tenemos que hablar de la psicología de Pino Camper, llegaremos a algo seguramente, y nos sigue diciendo que lo más importante es que del primer momento nos muestra que ella solo le importa a su persona, y pobres, seremos amigas por siempre, 10 segundos después la abandona para salvarse. Y nos dice que le dicen por el sexy, que es un poquito de... Y Mr. Max llega también a saludarnos, saludotes, Mr. Max, que bueno, está con nosotros en esta noche de domingo. Y pues bueno, como todas las semanas, necesitamos de la bondad de mi queridísimo Isidro para que nos cuente este episodio sin que nos vuelva a dar cringe. Queridísimo Isidro, cuenta. Pues esta historia está enfocado solamente en el personaje que comentamos en Cajita de Manny, que es este robot que conocimos en la primera temporada. Y aquí vemos, literalmente retomamos cuando es el final donde se ve que está flotando en el espacio porque ya se decidió salir y no desactivar o ayudar a la Cerritos. Entonces se ve que está diciendo como, no, yo creo que sí me van a venir a rescatar. Y entonces vemos que no la rescatan. Y entonces llega una nave que se dedica a escombrar, pues, llevarse naves o pedazos de cosas que sí funcionen, como casi en cualquier lugar de la ciencia ficción va a haber los chatarreros. Y entonces aquí ella está haciendo una nave para poderse escapar y creo que tiene un amigo robot o una roca que le puso de nombre algo para acompañarle, hizo su Wilson. Su Wilson, entonces, sí. Hizo le puso su Sophie. Le puso Sophie. Que es horrible con Sophie, sí. Y entonces lo que sucede es que se logra escapar de esos chatarreros y llega a un planeta donde la población que ahí existe se ve que es al principio nos los hacen ver que es como pre-war, pues, porque se ve que andan en los árboles. Todos ellos son, pues, parecen halcones o aves en su mayoría. Y vemos que los rescata como... ¿Perdón? Ewoks, pero con pájaros, ¿no? Sí, sí, es Endor, pero con pájaros. Entonces, lo rescata lo que es el jefe de la tribu. Y el otro se pone así como, ay, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿O quién? Y no, le dice, no, pues estamos aquí, pero pues no hay como tecnología ni nada, ¿no? Como que vivimos muy en paz. Y entonces se ve que toda la población está como renuente a que exista como ella, ¿no? Como robot. Entonces de repente a un niño pájaro le aparece como un dulce y todo así como de, uy, ¿qué es eso? Y la otra como de, claro, pues nada más estoy haciendo cosas, no es como la gran cosa, ¿no? Y entonces está el hijo del jefe, que es un super, así, una super águila acá toda bien, bien fuertota, y pues entra como en conflicto porque no quiere estar como con ella, ¿no? Entonces empiezan a tratarse, empieza ella como a tratarlos a ellos, y empieza como a pues, estar ahí dentro de la tribu, hasta que resulta que hay un accidente, y el papá es atacado por un, pues como un águila voladora, digo una serpiente voladora y medio extraña que existe en el planeta. Y entonces, en lo que hace, todos de, no, pues ya se murió, y el otro, sí, yo tomé una vida, pero también me pasó, y salva al jefe de la tribu. Y entonces todos así como de, wow, entonces es buena onda ella, que no sé qué, entonces se integra más, y por alguna extraña razón, esta convivencia que tiene con el hijo del jefe, pues se enamoran y tenemos una escena de amor ahí muy interesante. Y entonces le explica que, pues más bien, ellos en la antigüedad sí tenían naves que podían salir al espacio, pero que habían decidido como ya no tenerlas. En algún momento la tribu o la especie decide como regresar a sus orígenes, por así decirlo. Y la otra así como de, ah, ok, y esas naves, no, pues aquí están ahí. O sea, literalmente es la base del pueblo, o sea, todos los árboles están las naves son el cimiento de la ciudad de árboles, ¿no? Ya, ok, volvemos a tener otra escena de amor, robota Y entonces, de repente se supone que descubren que llegan los chatarreros y entonces hace esta niña de Maní, le manda una señal a las cerritos para que vengan a ayudarlos y entonces hay como toda una batalla, parece que van a llevarse las naves, logran derrotar a los malos y entonces todos como de, ah, no, pues esta peanut butter es bien buena y nos va a ayudar y los de las cerritos dicen, no, pues la capitana dice, no, pues regrésate y acá toda la cosa. Y la otra, no, yo me voy a quedar aquí con ellos. Y entonces se ve que una de las naves de los hombres halcón se los están llevando los chatarreros, pero es una nave que tiene una tecnología nunca antes vista y le empieza a dar en la torre a las cerritos. Y entonces le dicen, oigan, le dice uno de los chatarreros, dice, oigan, pero ¿por qué me están haciendo trampas si a mí me dijeron que yo me podía llevar estas naves y no pasaba nada? Y dice, y fue esta niña de Maní, y la otra, no, claro, debe ser otra voz, y dice, aquí lo grabamos, y entonces les dice, oigan, pues sí, vénganse, aquí hay unas naves que nadie quiere, vénganse, y así yo puedo ayudar, hacer que como que salvo a la gente, y todos me van a querer. Entonces todos cambian así de, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Y la otra, nada, me vale queso las cosas. Y entonces el hijo del jefe del pueblo agarra una nave más grande, entonces se echa esta nave de los chatarreros, salva a las cerritos, y entonces lo que hacen es se llevan, donde hemos visto en otros capítulos que tienen esta cárcel para guardar hardware malévolo. Entonces está otro hardware ahí que le dice, vamos a hacer cosas malas, y se empiezan a reír todos y todos así de, ¿qué onda? ¿Qué les pasa a estas cosas? Y pues ahí termina el capítulo. Excelente, querido Isidro, la verdad es que como escucharon, está loquísimo el episodio, porque de verdad es una sola historia, a diferencia de muchos que hemos comentado, que está dividido en trama A y trama B, y esta solo tiene una trama. Pero te la cuentan también con todo lo incómodo que tienes de su momento. Insisto, todavía voy a escuchar el grito del hijo. El grito de la canción, te voy a cantar algo. Exacto. Pero, te lo venden tan bien que de verdad cuando llegas al final, a la resolución del episodio, tú ya te vendieron la redención de Peanut Hamper, tú ya jurabas que todo iba a ir bien, que ya iban a ser parte del Starfleet, que ya estaba súper bien, y de pronto, no, resulta que todo fue mentira y nada más los estaba manipulando a todos. ¿What? Me pareció excelente. Valentín, ¿qué opinas de para empezar, ¿qué opinas de Peanut Hamper? Personajazo. ¿Quién hace la voz, por cierto? No tengo idea, mano. Deja, investigo, porque en serio, justamente cuando le ponen el audio de ella y que está diciendo, oiga, pues vénganse para acá y todo el rollo, no hay problema, nadie los va a atacar, dice, no se parece a mi voz, güey, tienes una voz tan tuya. Única. O sea, sí, no, dice, está. Dice Google que se llama Kether Donahue. Ok. Okay, sí, lo que estoy viendo, no la ubico a ella, pero sí se lo... ¿Esa qué es de voz? Estuvo en Pitch Perfect, fíjate. Es una voz, para quienes no la han escuchado, o no sé cómo lo habrán hecho, si la escucharon doblado y que tengan otro timbre, pero por lo menos la versión en inglés es esta voz de esta chavita fresa, despreocupada, como que... nomás está viendo a ver a dónde la lleva la vida. O sea, es tan, tan perfecta la voz dentro de un ser que, o sea, y tiene que ser una voz así que te transmita tanta emoción, y, o sea, la emoción correcta y el tono correcto, porque es un robot sin facciones, o sea, sin cuerpo siquiera, o sea... Es un cubito. Sí, o sea, con C-3PO te puedes, jugar con los ojos y le cambias los colores a los ojos o lo que tú quieras. Aquí no hay manera de jugar con eso. Entonces, excelente el elenco, el cast de voz. Kether Donahue está bien perra ella. Y pues salió en Pitch Perfect. Era una de las velas, fíjate. A lo mejor es la que no habla. Es la que es como asiática, si es lo que pensé. No, se llama Alice el personaje en Pitch Perfect. ¿Quién será? Y también estuvo en esta versión de Vaselina que grabaron en estudio, que ahora se llaman Live, en Vaselina Live. Pero son de esos que están así en el fondo. Bueno, o sea, o no la recuerdo yo dentro de las velas principales. Pero, no, básicamente es actriz de voz y, pues bueno, y demuestra por qué, la verdad. No, trabajazo. Y el personaje en general... Me encanta que incluso cuando ya hay redención, no deja de ser ella. De hecho, digo, esta referencia es definitivamente tiene que ver con el hecho de que el último mes he estado viendo cuatro temporadas de Ángel, o sea que ya empecé mi quinta temporada de Ángel. Entonces, me recuerda un poco a Cordelia hasta la tercera temporada. O sea, cuando a pesar de que ya creció como persona y que ya es chingona, o sea, no deja de ser Cordelia y deja de sacar sus comentarios acá ofensivos y jodones, pero pues de Alpha Beach, pues. Y así es Peanut Hamper, hermoso personaje. El hecho de que finalmente todo fuera trampa y toda parte tienes un último momento de redención de cuando le dice Tandy esto de que, güey, ahorita es cuando, no, ya sé para dónde vas, esto no es lo mío, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí, cero, me voy. O sea, yo sí se la había comprado, o sea, porque no dejaba de ser mamona, pues, o sea, no dejaba de hacer menos a los locales. Incluso cuando le dicen, bueno, regrésate a las Cerritos, y Rwanda, o bueno, el esposo le dice, güey, yo me voy contigo. No, es necesario que te vengas, o sea, porque ella no quería que se fuera el güey. No lo quería, no lo amaba. Culerísima. O sea, es esos personajes que amas odiar, o sea. En un capítulo, te podría decir que en dos, pero realmente en este capítulo es en el que, güey, en 20 minutos me vendieron un personaje completamente distinto que de repente ya amo. Está perrísimo. Totalmente, Por mi eso, queridísima porque. María. Vas a decir, Perdón, papá. perdón. Ah, gracias. Pero además que de repente yo dije, no, no puede ser tan bueno. Y lograron convencerme, o sea, eso fue lo peor del caso. Que logran convencerte. Yo dije, Nel, o sea, esta es una bitch y nunca va a cambiar. Y resulta Pero que es no, que, sí. Sí. justo, es que te la comes enterita, mano. Todos nos la comimos enterita. Si alguien viene y me dice, no, yo sí lo vi venir desde el principio, no le creo nada. O sea, está Es que a lo mejor matemáticamente sí, perfecto. la primera parte, pero cuando ya es lo de la boda y todo eso, ya es como Nel, o sea, ya cambió. Porque ves que en la boda hasta se Sí. pone pico de pájaro. Sí. Y ya la ves integrada en la tribu y todo, y digo, sí, sigue siendo ácida, pero la ves integrada, y cuando llega a la nave la ves como decidida a defender, que hasta dice, no, no voy a hacer lo mismo, aprendí de mis errores, y hasta me parece como, yo dije, hasta rima, se ve el crecimiento, y de repente no, o sea, es una manipuladora de lo peor. Es impresionante, dice María que, pero es una redención matemáticamente perfecta, o sea, planeada, exacto. Es que estaba desde el nombre, estaba ahí y nos la comimos enterita, enterita. Uno Javier pensaba Sabrio nos dice que, ¿mande? es que uno pensaba que solamente era la referencia a que su nombre es matemáticamente perfecto y nada, Sí. tú. Exacto. Y dice Javier Sabrio que primero se sacó de onda, luego no paró de reír por la historia. Es que sí está, de nuevo, es que además está tan serio todo. Que los momentos son así de una risa, Beto, el grito del esposo me va a perseguir en mis pesadillas todas las noches. Se los juro. Mr. Maravilloso, Max dice que cantemos si una le había canción. comprado. Perdóname, Axel, repite. Gracias. Maravilloso, cantemos una canción. Cacao. Mr. Max dice: yo sí le había comprado la redención. Todos se la compramos, Mr. Max. Todo. La Cerrito se la compró. Sí. Todos se la compramos, durísimo. Isaías Segundino nos dice que solo pasa a decir que Peanut Hamper no hizo nada malo. No sé, no sé si coincido contigo, Isaías Segundino. Hot take nivel Jorge Rivera. Hot take nivel Jorge. Sí, totalmente, pero no voy a opinar porque luego desatamos la furia de Sofi y no creo. No quiero vivir eso dos veces en una semana. Dice mi queridísima María que también ella se creyó totalmente en la redención y quería llamar a los Borg. Ah, Quería sí, es llamar. Cuando le cierto. bajan la Esa parte antenita. de cuando quiero, dije, debí haber llamado a los Borgs y dije, hija de su madre. Pero más bien desenfadada, ¿saben qué? Va a llamar a los Borgs si saca su antenita, así como señal gringa que te saque el teléfono por cualquier cosa, así, bien, bien canija la Peanut Hamper, sí, no. Sí. Sí, Entonces, no básicamente manches. fue, voy a llamar a migración. Sí. Sí. Sí, va a llamar a Calvo, a los grandotes para que les pongan en apuros. No, no, no, sí. Fíjate que justamente ahorita que decías que tiene una voz súper fresa, dije, ah, Dios mío, es la historia de Mariana y el gobernador de Nuevo León. Dice María, cuando le dice, estoy lleno de música, y ella le dice, canta para mí. Y después, cállate, cantas horrible. Es que como dice Valentín, son esos momentitos donde dices que sí se la crees porque no deja de ser ella, o sea, No. sigue siendo culera, ¿sabes? O sea, está muy padre. ¿Y cómo vieron a estos, a esta cultura nueva, a estos hombres? Yo les veía cara de búhos. Dice Isidro que son como halcones. Yo les veía cara de búhos. ¿Ustedes cara de qué le ven a estos pájaros? Pues de hecho yo también le vi como se me pasa porque responder rápido. Yo sí le vi como cara de búhos, también me parecían más de ese estilo. En general me gustaron mucho, de hecho me gustó la parte cuando dice esto de aquí todos sus, aquí todas las Tienen todas alas. tienen alas, pues sí, pues no, güey, eso no es Ese normal. momentito donde ves tortugas volando, güey, me reí muchísimo. Todo vuela ahí. A mí me encantaban las cabras voladoras. A mí también. Y luego que sale el Sky Snake. Y luego, ¿y por qué dicen Sky Snake si aquí todos vuelan? No Todos sé. vuelan. No, no sería solo un snake y ya, una serpiente. Genial. Yo al papá del exnovio de Peanut Hamper sí le vi cara de búho, pero creo que ya después ya los ves más como halcones, pero sí, incluso digo, ya sin el contexto con eso de que se estrenó un día antes en Estados Unidos, como que se iban subiendo imágenes, y yo de, ah, no voy a ver más, no voy a ver más, solo sé que hay gente búho, y sí, como que él me recordaba mucho como un búho, pero sí, los demás se ven como más halcón águila. Sí, el jefe de la tribu sí es como más buhoso. Si no es porque supiera el tiempo que se llevan estas cosas de producción, yo diría que son la misma especie con la que se peleó Thor en Love and Thunder al principio. Ah, sí, cierto, sí podría ser. Sí se Más o parece. menos, más o menos. Que genial también, digo, yo sé que le dieron todo el tiempo a esta civilización y a Peter Hamper para enamorarnos, o sea, le dieron casi todo el episodio, pero se me hace pues destacable justamente eso, o sea, tuvieron muy poco tiempo para exponernos todo y no se sintió como que te estoy platicando, sino simplemente nos mostraron el lugar, nos mostraron las costumbres. Yo pensé que iba a haber algo relacionado con la exnovia de Rhonda, ¿no? Se llama el esposo, si no estoy mal, bueno, el hijo del que al principio se veía que tenía una relación y de repente ya andaba con Peanut Hamper, y dije, ah, a lo mejor yo pensé que para allá iba el final, que ella era la que les iba a traicionar, y no, la traidora fue otra. No hacía Sí. falta, no hacía falta. Peanut Hamper, además, como Lili Taylor, es robamaridos, qué feo, Gratuito, pero no mal mirado ese ataque a Lili Tellez. No, jamás, jamás. Dice Mr. Max que si el robot que si el robot malo del final es el mismo del capítulo pasado, no, no ha pasado de la temporada pasada, hubo un episodio donde sale esta inteligencia artificial que es con la que se ríe Peanut Hamper. Yo quiero ver la venganza de las inteligencias De artificiales. las Eso se va a computadoras. poner, eso se va a poner muy locochón, la verdad. Sí, ¿eh? Dice, No, no sí. No, esperaba eso, me gustó. Y además son un montón, ¿eh? La neta. Sí. Dice María que también le veía cara de búhos y que cree que pocas veces vimos un desarrollo tan grande de una cultura. La neta es que creo que sí, sí como bien dice Valentín, es todo un episodio, pero es un episodio de 25 minutos, ¿no? Y creo que funciona muy bien porque además cuando te cuentan que ellos también eran una raza guerrera del espacio y que de pronto decidieron renunciar a todo eso. No sé si es por el tono, pero das la vuelta, das el salto y no te estorba, mano. Decías, vale, perdón, me levantaste la mano. No, no, no, estaba poniendo el dedito diciendo, sí, cierto, tienes toda la razón. Eso. Está, porque además, bueno, no es la primera vez en Star Trek tampoco que vemos una civilización que pareciese pre-warp y después resulta que no, que en realidad habían tenido gran tecnología y decidieron renunciar a ella, pero la forma en la que lo llevan creo que funciona súper bonito. También nos dice María que se viene la rebelión de estos. De la estos, rebelión de las máquinas. De las máquinas, junto a Jeffrey, sí. Es que el actor que interpreta precisamente esta inteligencia artificial que ahora Axel nos muestra en pantalla y que vimos en un episodio anterior de la temporada pasada, la voz la hace Jeffrey Combs, que es un actor también que ha hecho a varios personajes en Star Trek, entonces es muy, muy divertido. Isidro, ¿a ti qué te parecieron los pájaros, mano? Porque no nos has dicho, y de nuevo sin algún... No, a mí me fascinaron, yo quiero figura de esos, por favor. O sea, todo, o sea, ya lo hemos visto como antes, pues, este tipo de tribus, pero hacen algo que sea como especial, ¿no? O sea, sí, y que tengan estas armas tan fregonas, que andaban quemando las cerritas. Entonces, no, o sea, y nuevamente, o sea, que te importaran, porque los personajes te importan, o sea, si dices, ah, no, sí, y estos se aman extrañamente, porque le dice... Si no, eso cuando bueno, ¿y eso cómo es? ¿Y cómo lo vamos a hacer para que entre algo en otra parte? Y es como de ¡guau! Sí, pero no sé, todo... pero sí. Sigue. Sí, o sea, está padrísimo, o sea, no... O sea, porque hacen que te importen y por eso duele tanto la traición. Porque aparte, ella se pone como, ya, soy de la... de la flota, y se pone otra vez el logotipo, y yo así como de, ah, eres súper fregona, y luego como, me sentí como cuando lo de parte, ya no vas a necesitar esto, así de, no, ¿por qué rompes mi corazón así? Sí, totalmente. Pero es que además, me suena algo bien interesante cuando de pronto sale esta nave que le roba el pirata espacial, y ves que le está dando una pelea brutal en las cerritos. Hasta es emocionante el maldito episodio, o sea, la batalla espacial es bien emocionante, yo sí estaba así de, güey, van a destruir las cerritas, ¿qué está pasando aquí? Es un episodio acerca de un cuadro de zapatos, ¿no? Axel, ¿a ti qué te pareció toda esa parte y de nuevo esta cultura de pájaros? Pues inesperado, la verdad es que, digo, estaba como el chiste ¿no? De que llega con una civilización que cree primitiva y que resulta que no, pero de repente pues ves que no, o sea, que tenían unas razones para ya no estar en el espacio, que además esto, ¿no? De que también creo que venía de este episodio, el de Rutherford, cuando están en la feria del trabajo, que es como de la flota, o sea, estar en el espacio implica estar en guerra, ¿no? Entonces sí, también estos, pues esta gente fue como, ¿sabes qué? Sí tenemos tecnología buena para los fregadazos, pero pues no, queremos una vida tranquila, y me gusta eso, que ves que sí, o sea, sí tenían tecnología muy avanzada, pero pues ellos prefirieron regresar como un estilo de vida diferente, bueno, más tranquilo. Y pues sí, pero ves que estaban prestos para los fregadazos, y como dices, ¿no? La Cerrito sí queda en una situación como muy, muy inquietante, pero pues también me gusta que después sí ves que tienen todo clase de poderío, pero también conocimientos, ¿no? Justo cuando el ex esposo Halcón toma su propia nave, pues sí, hacen una muy buena batalla, pero incluso el inicio con Peanut Humper, cuando se está sacrificando, toda esa secuencia, y cuando ella sale con la shuttle toda destruida, dices, wow, o sea, qué bien animada está, qué emocionante es, y luego rematas con el ex ahí echándose los tiros y salvando el día. Entonces la verdad es que eso está muy bien resuelto, o sea, sí es una pizquita, pero de eso muy bien un gran capítulo. Totalmente. ¿Cuánto hemos visto en el episodio a las cerritos? Creo que a mí incluso, y lo tengo que mencionar, incluso más que un episodio de Star Trek, que lo tiene todo, o sea, no es nada malo, me recordó más a un par de episodios, por ejemplo, de Doctor Who, como Blink o como Love and Monsters, por ejemplo, que son historias acerca de otros personajes, nada más aparece el doctor en algunos momentitos, y a eso me recordó mucho este episodio. ¿Cuánto habremos visto a las cerritos? ¿Cinco menos minutos? Nada, menos de 5 minutos. Pero aparte, sí, no se les extrañó. Embargo, no. Perdón, sí, no, no, no, no. Sin embargo, Tendi me rompió el corazón. O sea, a mí la traición me dolió, Pero me dolió más por pobrecita Tendi. O sea, ella todavía le tenía toda la fe del mundo a Peanut Hamper. Y la destroza a Peanut Hamper. Es que es horrible, Peanut Hamper. Es horrible. Es horrible. ¿Qué opinan de la tripulación de la Cerritz en este episodio? Pues fue, como dices, realmente fue mínimo participación. Y pues no, bueno, me dio risa cómo incluso la capitana sí estaba como muy dispuesta a perdonar a Peanut Hamper, así como que no importa, o sea, va a haber problemas para regresarte y todo, pero vamos a hacer el esfuerzo todavía confiando. No, o sea, me latió que quisieran ayudarse entre ellos, o sea, y que de cierta manera, porque incluso puedes medio entender la culerez de Peter Hamper en el episodio anterior, en el del final de temporada de la 1. O sea, sí. No está chido, pero tú dices, pero lo dice en este episodio, no es que, güey, lleva un día, o sea, ¿cómo que nadie que me sacrificara? O sea, está complicado, va, lo puedo entender. Creo que también es parte de ahí que uno le puede creer la redención acá, porque ya convivió meses, si no es que años, con esta raza. Años, ¿verdad? Porque se supone que pues pasó temporada y media. Sí, sí. Lo que ha pasado. Entonces, me latió eso, me latió que tuvieran como esta sensibilidad como para perdonar y entender la culerez de Peanut Hamper hasta cierto punto, ¿no? Y como dices, Tandy, si te rompe el corazón. Sí. O sea, a mí me gusta mucho porque en el primer episodio en el que la vemos, te subvierten la expectativa, y eso es lo que crea la comedia, que es cuando as a matter of factly, Tendi dice, nadie puede resolver, nadie puede entrar a esa nave, excepto Peanut Hamper. Y obviamente esperas que como oficial de la flota va a decir, sí, a huevo, voy y salvo el día. Porque además te la acaban de presentar en el episodio, fuera natural que ella es la que va y se sacrifica, bla, bla, bla. Y de pronto de la vez, no creo, están locos ustedes, mejor yo ya me voy. Solo me metí en la flota para hacer enojar a mi papá. Y lo repiten en este episodio, o sea, todas las expectativas te las construyen de pronto madres, y como dice mi queridísima María Dax, que no olvidemos que decir que quería ser chica Davo, o sea, básicamente la mujer lo que quería era ser una chica de casino, ¿no? Y vivir la vida loca. Y por hacer enojar a su papá se metió a la flota. Es que es delicioso este pinche episodio. Mira esto que pone María. Cajita de maní es tan mala que le dice a su ex, otra vez llorando, hasta lloras después del sexo. Sí, no manches. Es malísima. Es sujeta. Es que realmente no lo ama, o sea, nuevamente, o sea, güey, yo me voy contigo a las cerritas, no, tú quédate, yo ya cumplí lo que quería, cuando la echan de cabeza, ¿no? Es hermoso el episodio. Si puedes volver a poner tantito la foto donde tenías a Tendi y a Peanut Hamper, que es una foto de cuando llega Peanut Hamper a la flota, donde incluso se le ve pintadita en los colores del Departamento de Ciencias. Yo solo quiero decir que no voy a poder ver la punta de Peanut Hamper igual después de este episodio. No puedo verla igual. Sigo en shock de esa, sí, de esa idea. Dice María que cuando dice que la flota se pone muy difícil es cuando se trata de traición, le hizo acordar a Sisko y Katy. No recuerdo cuál. María, recuérdame. Bueno, y yo ahí te estoy viendo los episodios de los maquis de Deep Space Nine, y la flota no toma bien la traición, ¿sí? No, y creo que, espérate que llegues a la quinta temporada. Hay un episodio que se llama Por el Uniforme. Belleza. Y aquí el buen Axel nos comparte un meme. Qué miedo de señora, qué maquiavélica, qué enferma. Niur, ¿qué opinas sobre Peanut Hamper? parece justo, la verdad. Pues esa creo que no nos queda nada en el tintero, hasta recordamos que quemó a su marido de que llora después del sexo. Sí, no, esa gente no es de fiar. Sí. No, y pues está en el lugar adecuado, Peanut Hamper. A ver hacia dónde lleva eso con Nightmus. Es correcto. Pues bueno, ¿tienen algo más que decir? Últimos pensamientos de este episodio para pasar a los agentes temporales. Axel, No. Perfecto. Entonces, vámonos directamente a agentes temporales. Perfecto, pues para este agentes temporales, precisamente hablando de Peanut Hamper, teníamos que pensar, o más bien pensamos en irnos al origen de este personaje dentro de la franquicia, y fuimos al primer episodio donde aparecen los Exocomps, como se les hacen llamar, que básicamente... ¡Ah, sí existen! Sí existen. Perdón, es que no ya acabo de spoilear que no vi agentes temporales. Exactamente. Pero no te preocupes, no pasa nada. Pero sí, es donde aparecen por primera vez estos esta forma de vida artificial, que es en el episodio Quality of Life o Calidad de Vida de Next Generation, quinta temporada, episodio 6. Episodio 9 de la sexta temporada, la penúltima. Sí, ¿De la sexta? De la sexta. Ay, hombre, estoy muy borracho entonces. De la sexta temporada, entonces pues vamos a echar el cotorreo acerca de los Exocomps. Tú, mi queridísimo Axel, nos propusiste este episodio, creo que por obvias razones. Cuéntanos de este episodio, de qué se trata y qué opinaste de él. Sí. Pues justo digo, yo tenía la duda de dónde venía Peanut Hamper, y pues justo dije, bueno, pues menciona que tiene familia y menciona que hay más como ella. Entonces dije, pues a ver de dónde viene esta robotita sintiente, y pues justo encontré este episodio, que básicamente se trata de que la Enterprise de Picard está en un planeta que está experimentando con una nueva tecnología minera, que básicamente consiste en lanzar rayos hacia los yacimientos para generar extracción, pero pues es un proceso muy complejo que no termina de estar terminado. De hecho, pues la Enterprise está para evaluar la viabilidad de esa operación y si la flota interviene y lo aprueba. Y pues justo la directora de la operación está como muy empecinada en que esta tecnología tiene que funcionar en menos de 48 horas, que es el plazo que les dio Picard para mandar su dictamen a la flota. Entonces, pues, justo Jordi primero es como el que tiene más acercamiento con esta científica, y en algún punto pues está fallando, está en riesgo de explotar y de ser insegura esta plataforma. Entonces la científica le dice a Jordi, pues ¿sabes qué? Yo tengo aquí tengo un proyecto que nos puede ayudar. Y justo pues saca un control remoto y pues lanza este droncito, le dice, mira, te presento a los Exocomps, lanza este droncito a esta tubería, y justo pues el robotito arregla el desperfecto, ¿no? Eventualmente la científica les explica en qué consiste, que se autorreplica, que en teoría genera circuitos nuevos dependiendo de sus experiencias, que tiene replicadores al interior de sus componentes, entonces puede crear los instrumentos que requiera para la tarea que se le asigna. Pero en algún punto se le manda al Exocomp a una misión particularmente peligrosa, en donde obviamente va a estallar un ducto, y el Exocomp se apaga. Simplemente se apaga, ya no responde, y pues a partir de ahí es donde Data interviene, empieza como a analizar las máquinas, Y al ver como, al preguntarse por qué se desactiva en cierto momento, pues Data le empieza a entrar, digo, Data como una vida sintética, empieza como a preguntar, a cuestionarse el significado de la vida, eso lo lleva con la doctora Crusher, y eventualmente pues Data llega a confrontarse con el resto de la tripulación y con la científica, de decirles, oigan, yo creo que los exocomps, de tan sofisticados que son, estos son ya básicamente vida sintética. Esto de que se apagan en una situación de riesgo no es un error, sino más bien es su autopreservación. Tienen un instinto de autoconservación y reaccionan a su entorno, y pues Data no se mueve de la raya de que son organismos vivos, ¿no? Eventualmente esto lleva a un debate en donde se involucra Jean-Luc, pero pues también está la prueba de la plataforma, y durante esta prueba de la plataforma hay un accidente que pone en riesgo como a todos los que están en la plataforma. Logran evacuar, pero se quedan Jordi y Jean-Luc, y justo eventualmente Data pues les dice, ¿sabes qué? Tú has mandado estos organismos a su destrucción sin consultar. Consultarles, hay que consultarles, eso es lo que hay que hacer con cualquier forma de vida. No podemos negar que a lo mejor tienen voluntad de ayudar. Y justo pues tres exocomps se materializan en la plataforma, para contener como la explosión y la energía que está ahí poniendo en riesgo a Jordi y a Jean-Luc. Y pues justo dos de ellos logran ser recuperados, pero uno se sacrifica, evita ser teletransportado para proteger al resto de los humanos y de los exocomps que estaban en la plataforma, ¿no? Entonces, pues digo, eventualmente, pues el episodio termina con el reconocimiento de que los exocomps son vida sintética, y pues Data se queda como con esta conclusión, y también con el hecho de que pues su tripulación lo escuchó, ¿no? De que de Jean-Luc le dice, bueno, pues yo he hecho bueno, más bien Data le dice, ¿no? Jean-Luc, tú te has rifado por defender mis derechos, ah, yo estoy defendiendo otras formas de vida sintética. Entonces, pues, eso es como lo que se cuenta sobre el origen de los exocomp como vida sintética, y pues vemos que tan ganaron autonomía, que luego empezaron a hablar, tuvieron familias, y pues no todos son tan sacrificados y dedicados a la causa de otras formas de vida. Excelente, mi queridísimo Axel. Pues sí, esta es la presentación de los Exocom y me parece un buen capítulo. Creo que tiene muy buenas intenciones y momentos muy, muy padres. La neta es que sí, sí hay momentos muy bien logrados, pero a mí me parece que al final, sobre todo en comparación, lamentablemente, con los deseables que pueden llegar a ser, me parece que no termina de ser tan fuerte como The Measure of a Man, por ejemplo, que es por supuesto, el inmediato referente de este episodio, o incluso The Devil in the Dark de serie original, que es el otro referente similar a este tipo de historias, pero tiene momentos muy interesantes y sobre todo también muy emocionantes, y esto, ¿no? Como esta intensidad de Data por encontrar más vida artificial, que creo que es algo que lo motiva muy honestamente de no sentirse solo en el universo, y eso me parece muy interesante, y sobre todo que es un origen de una vida, de una forma de vida radicalmente diferente a lo que habíamos visto hasta entonces, ¿no? Parece que Isidro se tuvo que desconectar, espero que regrese a ver si nos cuenta qué le parece Quality of Life. Pero no hay momentos que me gustan mucho, y sobre todo hay una parte que me gustaría poner como sobre la mesa, porque mucho se dice de este episodio que se trata acerca de qué es la vida, y ese termina hasta el día de hoy. Estamos hablando de más de 30 años después de este episodio. No, como 30 años después de este episodio. Y es algo que no se ha avanzado en realidad, que sigue siendo una cuestión de poquito más de filosofía y de abstracción que de algo tangible, porque si ustedes, por ejemplo, buscan la definición de vida se van a encontrar una definición además bastante bastante triste, que básicamente es todo aquello que se resiste a la muerte, lo cual pesa, pero hay algo que me llama la atención, que de nuevo es Data cuando va con la doctora y le dice cómo se puede definir la vida, ¿no? Y Crusher le dice, pues es todo aquello que come, se reproduce, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, pero yo, por ejemplo, no me reproduzco, no como y sigo estando vivo. Entonces, a mí lo que me llama la atención, porque en algún momento posterior, cuando están hablando con la doctora que crea los X-Men, que está totalmente obsesionada con su trabajo y que está totalmente dispuesta a sacrificar a todos los X-Men con tal de lograrlo, así como el jefe de Monsters, Inc., dice. Pero es que son formas de vida muy distintas, o sea, es algo muy distinto a nosotros. Y Data le contesta, bueno, una bacteria es muy distinta a usted y eso no quita que sea una forma de vida. Y es donde creo que aquí más bien lo que tendríamos que estar cuestionando un poquito para este tipo de discusiones, no es tanto si es una forma de vida, porque formas de vida hay multitudes, y sobre todo el ser una forma de vida no necesariamente te da los mismos derechos. De todas las formas de vida, o todas las formas de vida tendrán que tener los mismos derechos, sino más bien es acerca de la conciencia, que eso es lo que demuestran estos seres, estos exocomp, que es una conciencia de sí mismos, la capacidad de autoprotegerse, de comunicarse y de tomar decisiones por sí mismos. Eso es lo que los haría distintos y lo que tendría que ser el caso de Data, ¿no? Que también, de nuevo, no cumple muchas de las definiciones de vida como la podremos definir o conocer, sin embargo, su conciencia la que lo dota de esta definición. Creo que sí viste en algún momento, mi queridísimo Valentín, The Measure of a Man, aunque no hayas visto este episodio. ¿El qué me preguntaste, Colby? ¿Qué? ¿Le The había Measure of a dado un Man. nombre? ¿Le había ¿Mande? dado un nombre? Exacto. Es. Ay, El güey, del. recuérdamelo, compadre, porque sí me suena. Es ¿Algo el tiene del que ver con juicio Data y con de Picard? Data. El del juicio de Data. Cuando llega un científico que quiere desmantelar a Data para hacer más datas, y Picard dice en él, o sea, él es miembro de mi tripulación y no lo pueden hacer, pero el científico dice, es una cosa, no tiene derechos, y hacen este juicio en la Enterprise y termina Picard platicando con Guinan, y Guinan básicamente dice, es que lo están volviendo una cosa, y eso se llama esclavitud. Donde quieras y como quieras, eso se llama esclavitud. Estoy Y me casi. acuerdo que lo viste porque fue de los poquitos que viste para aquel especial lejano de Star Trek que hicimos en casa del doctor Saldaña. Sí, de hecho, sí me suena muchísimo el nombre del capítulo. Seguramente sí lo vi, pero compadre, tú sabes que no recuerdo lo que vi hace un mes. Yo por eso los programas tengo que ver las cosas el mismo día del programa, si no después se me olvida todo el despapalle. Pero recuerdo lo que. Regularmente sí recuerdo la sensación que me dejó ver las cosas y recuerdo que se me gustó mucho. Y mira que yo no me compro eso de que la inteligencia artificial cuente como vida, pero entiendo el punto y sé que va un poquito más allá el tema filosófico. Es que no es lo mismo inteligencia artificial que vida artificial, o sea, o Oye, oye. conciencia artificial. Sea, la inteligencia artificial como la definimos nosotros y como la tenemos nosotros es solo una serie de algoritmos que llegan a definiciones y a procesos de aprendizaje, pero que no tienen conciencia de sí mismos. Si me explico, es simplemente una repetición de patrones algorítmica, pero no tienen conciencia de sí mismos. Esa es Sí, un no, poco no, la diferencia. pero realmente se va más allá, o sea, la pregunta no es realmente sobre conciencia artificial, sino sobre qué es la vida. O sea, es un tema filosófico muy mamón, demasiado profundo. Sí. Porque Star Trek, man. Y además, porque Ajá. podríamos decir, en esta pandemia, ¿estuvimos viviendo realmente en este encierro? ¿La gente que hemos estado ahí realmente se ha vivido? Claro que sí. ¿Por qué Porque pasa también? la vida no es una serie de experiencias, sino es un proceso. Ya Tómala, cae en la barbón. mordería, si decimos, sí, ya cae en la onda acá de, ay, sí, vivir es una serie de, no, en el. Yo en mi maldita vida planeo tirarme de un avión para saltar en paracaídas y aún así estoy totalmente seguro de que estoy vivo y de que estoy viviendo. Yo hace algunos kilos sí lo pensaba. ¿De chip sí? Sí, 25, 30 años era de las cosas que quería hacer. Porque a esa edad uno cree que es inmortal. ¿Tú sí te aventarías de un paracaídas, Axel? ¿Tú crees que eso sí es vivir? ¿O qué sumas a esta discusión? Vivir es muchas cosas, Vivir pasar es tiempo con tu increíble. familia. Exacto. Seguro, aseguradora que no nos patrocina. No, no, pues Viví es una suma de experiencias, ¿no? Digo, yo la verdad es que opino que Viví es tanto ver Netflix y estar ahí, viendo algo o estando nada más con la gente que quieres, que también aventarte de paracaídas. Digo, yo todavía estoy joven, entonces pues a ver si lo consigo esta década, pero ahí les estaré contando, pero pues también es muchas otras cosas, ¿no? Ir a comer, ir a explorar lugares, ir a visitar un lugar histórico, entonces sí, la vida es una suma ¿O de no? cosas. ¿O O no, no? simplemente estar en la casa armando rompecabezas o platicando, o hay muchas maneras, ¿no? Y no hay una definición. Entonces, pues sí, es un tema filosófico. Y aquí me gusta que hasta esta Beverly Crusher le dice a Data, pues es que, ¿qué crees que los científicos y los filósofos siguen discutiendo esto? O sea, es un tema por siglos, y esto En no el deja siglo más que 24. expandirse, ¿no? Ajá, sí. Correcto. Que a mí lo que me encantó de la disertación fue la forma sutil de Axel de decirnos, ¿usted es tan viejo? No, no, no. O sea, él dijo, yo todavía estoy joven, entonces sí puedo hacer esas Valentín cosas que fue el que ustedes ya puso ven el así mood. de ya no. Valentín fue el que puso el mood. Que es cierto, o sea, Axel cree que todavía, mira, Axel se cree que es inmortal, que todavía anda dejándose que lo anden mordiendo los exes de sus amistades. Exacto. No te creas, mi No, querido no me Axel. dejé, solo fue como sucedió. Solo Pasó. sucedió. Solo pasó. Pero sí, ¿no? Axel todavía se va. Hoy vi que subió una foto con el hashtag Me gusta el chicharrón. Uy, Y no sé qué estaba comiendo, pero yo no vi chicharrón. era sopa de chicharrón en un Ay, restaurante jalisciense. ¿existe sopa de chicharrón? Sí, No, sí, no, sí. no, no, no, no les quiero contar mi historia triste esta semana, Del pero a chicharrón. mí, aunque me gusta, yo creo que ya no voy a poder comerlo. Ay, qué pena. No. Así que sigamos platicando. Ya ven, esto no es vida, muchachos. O sea, si Data lo pueden esclavizar a mí también después de esto, pero luego les Después. cuento. Bizcochan va a estar muy contenta. En mi caso, más bien, esta vida yo no la veo como negocio. No es lo mismo, la verdad. Yo también, a mí también ya hace poquito me detectaron ciertas cosas que ya valió madres este pedo. Valentín, ya. Ay, Vamos a cerrar changarro con este pedo ya. es lo que te digo, y lo que ni siquiera nos dejan todavía hacerlo legal. Yo Haz ya tu maldita también, sea, pero bueno, legal de una vez. Abrazo, pero amigo. sí, exacto. Pero de nuevo, creo que y como ya ha mencionado Valentín, son temas muy pesados y muy fuertes, ¿no? Y sobre todo para un programa de televisión de 1990 y cachito. Y que estaba tratando ya de abrir discusiones y de hablar de otras cosas, como siempre lo ha hecho Star Trek, además. Pero es que creo que eso es algo que podemos hablar y definir de Star Trek, es esa capacidad y ese interés de hablar más allá digamos que de la trama per se, sino adentrarse a los personajes, a sus intereses, y a partir de ahí hablar de dilemas filosóficos, políticos, sociales, que están en el interés social, porque al final del día, por ejemplo, este tipo de episodios, este tipo de discusiones puede ayudar al avance de la discusión de derechos para otras especies y hablar del especismo y todo por el estilo, en los cuales yo estoy del otro lado del espectro, o sea, Discochan está acá, yo estoy del otro lado, pero sin duda son parte de un debate interesante, ¿no? Mi queridísimo, Félix nos dice que siempre le ha gustado el personaje de Data y disfruta muchas aventuras. Gracias, tripulación, y es hora de irnos a dormir. Buenas noches, para descansa, Félix, descansa. Abrazo, Félix. Exacto, el metro no se va a cuidar solo, man. Y No, no, también le no. dice, por cierto, amigo Axel, debemos convencer a Jorge de comer sopa de chicharrón. Y me pregunto si después de la mordida en las noches de luna llena. Afortunadamente no, no, la mordida no llevó a nada de eso, entonces todavía no voy a dejar sin chamba a Gael García. ¿Qué Lamentablemente. pasa con el chicharrón? No entendí lo de. Ah, no, pues lo de Jorge puso que la sopa de chicharrón no es lo suyo en Instagram. Entonces, pues no, no, Félix, pues si no le gusta, pues tampoco se trata de obligar a nadie. Pero ¿O sí te gusta sí? el chicharrón. No, no, no. Es sopa de chicharrón. Panadería Good Soup. Taran, taran, taran, taran, taran, taran. Ya la verdad es que no recuerdo haber probado sopa de chicharrón, pero estoy que seguro que sí. Yo creo que o una sea, vez comí crema de chicharrón, estaba muy buena, pero sopa de chicharrón. Sí, sí, le he puesto chicharrón a mi sopa de tortilla. También es riquísimo. Sí, cómo no. Sí, sí, ay, sí. Ya me dio hambre, chavos. Ay, muchachos, perdón. Dice María Axel, por las dudas, huye de unos hermanos en un Impala. Sí, oye. No, sí, cualquier cosa, me... de todas maneras, ya mis seres queridos tienen armas de plata a la mano por cualquier cosa. Correcto. Como Jessy sí, Maru, sí, explorando el espacio exterior y el interior, donde ningún covacho ha ido antes. Esa es básicamente la idea, mi queridísimo Javier, gracias por estar con nosotros como siempre. Y dice María, que a mí me interesa esa descripción, ¿qué es la sopa de chicharrón? Ah, mira, bueno, primera introducción, porque no sé si en Argentina, bueno, supongo que sí, el chicharrón, que son básicamente el cuero de cerdo frito en manteca, que forma una fritura deliciosa, se vende en láminas en México, y pues aquí básicamente la sopa de chicharrón, bueno, fui a un restaurante de comida típica del estado de Jalisco, que también tiene su tradición gastronómica muy particular, y pues creo que, no sé si lleva jitomate, supongo que sí, pues es un caldo salado, en donde tiene trozos de chicharrón ahí flotando, justo se les agrega, y pues ya, como una sopa de tortilla, solo que en vez de tortilla chicharrón, entonces pues sí, muy, muy, muy sabrosos, y pues digo, a mí me gusta el chicharrón solo, en guisado, en quesadillas, aprensado, los gorditos, en una tortilla con limón, perdón por estar antojando, pero se puede comer de muchas maneras, entonces pues ahora dije, ah, mira, pues vamos a probarlo en sopa, y pues quedé muy satisfecho y lo presumí en donde pude. Y hiciste bien. Sí, sí, sí. Ah, mira, dice María que... Ah, no, tú adelante, capitán. Nos cuenta que allá en Argentina tienen el pan con chicharrón. Uf, un día tengo que probarlo. Habrá que ver. Yo el día que descubrí el choripán, fue un día de... Uf. Un día de... Había un programa, perdón, yo sé que ya tenemos que irnos, pero nada más, había un programa en este canal llamado elgourmet.com, que es una de las expresiones particulares, se llamaba Maestros del Asado, que era así como unos hermanos argentinos que enseñaban cómo preparar el asador y cómo hacer las carnes y todo el rollo. O sea, hicieras tus parrilladas. ¡Ay! ¡Ay, oiga! Bueno, yo, ¿sabes que yo sí quiero agradecer, antes de despedirnos y todo eso, pero sí darle un shout-out, un agradecimiento muy especial al buen Félix, a nuestra querida María, a Javier Saurio, a todas estas personas, a Isaías, Mr. Max, que andan por acá comentando y viendo el programa, justo a la hora del estreno de House of the Dragon, porque yo veo en Twitter toda la gente que nos está spoileando, y yo, malditos sean. Pero cañón, yo nada más entro tantito y lo primero que veo es un post de House of the Dragon, House of the Dragon. ¡Ya! ¡Déjenme verlo! Ah, sí. pero no les spoilees a ellos porque, uy, Dios mío, uy, no, Jesús. De nuestro adorado Guaco no estás hablando. No, jamás, Guaco, ya no tenemos con él. ¿También Guaco anda enojado con nosotros? Ah, no, conmigo. Ah. Vayan al Twitter de Guaco, @SkyGuaco. Y díganle, por favor, ya no te enojes con Francisco. Por favor, se los encargo. Ay, muchachos. Esas como charlas, cómo sacan pasiones, ¿eh? Ya le dije. Pero bueno. Pero es igual, sí. La verdad es que es sin broma y sin nada de sarcasmo ni nada, neta. Muchas gracias por estar a estas horas echando el chisme acá con nosotros. Sí, oye, porque además María es súper fan, creo que Félix también, entonces apreciamos mucho que estén con nosotros y ya luego vemos la Casa del Dragón, entonces pues sí, ahí pues habrá que resistir un poquito esa llamarada de dragón que son los spoilers, ahí con el escudo bien fuerte. Eso es cierto. Sí. Y María nos decía que no, que acá en Argentina el chicharrón es grasa derretida con un poquito de carne. Ellos derriten grasa para freír las tortas fritas. Supongo que a lo mejor me recuerda a lo que acá le llamamos manteca, ¿no? Manteca. Que ya no va a poder comer eso, muchachos. Señor de 40 años ya no puede vivir, ya no puede disfrutar las cosas buenas de la vida. ¿Qué se les va a hacer? Maldita sea. Ay, amigos, mi más sentido pésame, vale. A mí yo el día que descubrí que, por ejemplo, a la crema, que nosotros llamamos crema, ya le llaman nata, y a lo que nosotros llamamos mantequilla, ellos les llaman manteca. Y a la nana, sí. Ya no hablamos de la nana. Uy, la manteca. También es delicioso. Ay, sí, y ahorita me hicieron de cumpleaños unos tamalitos de espinaca bien sabritos. Uf. Que hacen con mantequita para que los amarren. Sí. Ay. Pero bueno, muchachos, ya se está abriendo el apetito en este Kobayashi Maru convertido en Kobachef, ¿eh? Está bueno platicar del debate que abrió el chicharrón. Pues mira, también Félix nos dice que ya vio La Casa del Dragón, pero que no va a ser spoilers, pero uf. Y María dice. Bien por ti. Sí, gracias, Félix. Dice María que Team Verde o Team Negro. Y dice, espera, ¿acaso este es el Vale que sí lee mis comentarios? No, sí, se lee todo, Félix. No, la verdad es que no los leí, pero escuché que estaban hablando de ti, entonces por eso también te pasé el saludo, compadre. Sí. Ahí mira, se me habían quedado aquí estos comentarios. Decía María que no puedo superar esto. Ducat, Khan y Cajita de Maní. Sí, grandes villanos de Star Trek, villanazos, más malos que la carne de puerco. Entonces, pues sí. Y también decía Javier Sabrio que The Quality of Life, un episodio sorprendente, muy bien hecho e interesante. Y aquí María nos decía que le dio mucha pena cuando uno de los exocomps se sacrificó por sus compañeros. Sí, la verdad es que sí, sería bueno que lo vieran y ustedes nos dijeran que ¿Qué les pareció? Si obviamente, bueno, no pudieron vernos en vivo. Recuerden que estamos leyendo sus comentarios toda la semana. Si taguean ahí a la covacha, arroba la covacha MX o arroba MX la covacha, cualquiera de los dos les va a llevar al mismo lugar. Ahí déjenos sus comentarios acerca de qué les pareció Quality of Life. Ojalá lo puedan ver en esta semana. Será lo posible, capitán. Ahí le ayudamos al almirante. Dice Félix que recuerden todos que la fiesta de Halloween será en casa de Jorge. Anotadísimo. Pero nosotros no nos invita, compadre. Exacto. Somos demasiados de izquierda para Jorge. Y no quiere incurrir más en la furia de Sofía. Entonces. No voy a ser requerido. Dice María que ananá en vez de piña, banana en vez de plátano, sí, y palta en vez de aguacate, que es otro de esos debates encendidos en el internet. Que todos sabemos que el correcto es aguacate, pero el problema. Exacto, igual que sabemos que las quesadillas no llevan necesariamente. Sí llevan, ¿por qué negarse al placer que es la quesadilla? Pues pueden llevarlo o no. O sea, hay gente a la que no le aprecia y tiene su quesadilla de pollito nomás, ¿ya? Un taquito de pollo, ¿qué? Asadito. Más bien, lo que puede llevar es el pollo. La base es el queso. Queso, tortilla y lo demás es opcional. Por eso no te quiere Guaco, fíjate. por ese pelea conmigo, Guaco. Perdóname, Guaco, ya no tengo. Ya le dije, dice que te lo estás inventando. Que mira, como te conozco, estoy casi seguro que sí es cierto. No, vea usted la covacharla en la que estuvo usted también y no le puso atención. Y vea usted a Guaco después de que nos increpamos. Iba a decir me increpó, pero no. Y sí se enojó. Ay, increpación. Increpancia. Pero, dice María que sí, palta, sí, no, aguacate, María. Aguacate. Y Cabezorio, pomelos y batatas. No, eso es otra cosa. Yo ni sé qué es pomelo. Estronja. Estronja, sí. Ah, Estronja, sí, cierto. Sí, sí, sí. Pues bueno, no sé si haya algún chismecito o algo, porque a mí me consta que alguien se quería ir también esta noche. Sí, sí, sí, sí, sí, sí ya. Sí, sí. Así que vámonos despidiendo, queridísimo Valentín. Díganos sus anuncios. Pues nada, recuerden que el próximo... Yo sé que nos parecemos, pero no sé. Es el orden, el programa te tenía a ti fijado, los Facers te tenían fijado a ti. I know. Recuerde que el próximo miércoles tenemos una covacha en vivo dedicada a Werewolf by Night, el hombre lobo por la noche. Este cortometraje, este evento especial Marvel que lanzaron a través de Disney Plus para pues basado en Werewolf by Night, tal cual. Entonces estábamos ahí echando el chisme al respecto. Y el próximo jueves, el final de temporada de la covacharla de She-Hulk, porque lo más importante no es que se acaba She-Hulk, sino que se acaba la covacharla de She-Hulk. Entonces estaremos por ahí echando el chismecito. Y obviamente el próximo viernes estaremos en los comiquitos de la semana, muy probablemente con Axel, casi seguro con Axel, y probablemente, no tan seguro, pero probablemente con Francisco Espinosa y también Bernardo Arteaga, para hablando de los comiquitos, para que ustedes no tengan que leerlos, les echamos el chisme, los lanzamientos más populares en Estados Unidos, o a lo mejor no los más populares, pero sí los que nosotros quisimos leer, como yo. Mi nombre es Valentín García. ¿Sí? No, termina, perdón. No, tú vas, compadre, por mí no hay bronca. Bueno, ya que me intervino más para acordarme, de este miércoles al siguiente es la covacha en vivo número 100 y la vamos a celebrar con don Francisco Espinosa hablando del 25 aniversario de Buffy la Cazavampiros, porque pues octubre, 25 aniversario, y Francisco que se enojó porque la vez pasada no fue invitado, entonces vamos a aprovechar todo para celebrarlo como se debe. Ahora sí, pues ya, un saludo de mi parte. Y pues también de todo mí, que estén muy bien, muy buenas noches, gracias por invitarme. Todo lo que me soma. Por invitarme a la nave de la USS Covacha, en su misión, Kobayashi Maru. Le salió a mi buen Valentín, el muchacha chula de Chihuahua le invitó una machaca, porque como cuatro veces dijo Kobayasharla. Pues, pero... No es así. Casi sin querer. Don Axel, por favor, sus anuncios y su despedida. Así es, pues muchas gracias a María, a Félix, a Javier Saudio, a Mr. Max, a Isaías, a todos quienes nos acompañaron. Ya saben que siempre es un placer estar con ustedes, que se desvelen, que no vean House of Dragon por nosotros o que estén acá acompañándonos. Aquí respondiéndole a María, pues digo, cuando tengamos más tiempo, pues sí está el comentario de hacer Kovachev, porque nos encanta hablar de comida a todos, también a las gemelas, a Francisco, a Jorge, a todos nos gusta platicar de comida. Entonces da para mucha platiquita, y más que tú te sumes también desde tu experiencia en Argentina, pero pues de digo, ya dirá el tiempo, la vida y el año que viene, pero pues nada, como siempre es un gusto estar con ustedes platicando. A mí me encuentran en Twitter, raxelalonso, también me pueden ver el próximo viernes en los cómics de la semana, yo creo que es muy probable que esté, porque además ya se termina Once and Future King, entonces dejo el anzuelo, ahí lo menciono, no sé a quién le puede interesar que ya se termina Once and Future King, ojalá nos pueda acompañar, y pues nada, nos vemos aquí el dominguito, la próxima semana, para seguir hablando de Lower Decks y de todo el universo Star Trek. Muchísimas gracias, Axel, y por supuesto muchísimas gracias a todas las personas que vienen con nosotros, claro, a nuestra queridísima María, nuestra embajada científica desde las remotas regiones de la Patagonia Argentina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aunque lamentablemente la tecnología no te permitió estar con nosotros, hubiera sido excelente escucharte con nosotros también esta noche. También, por supuesto, gracias a Isidro, que pues nos comentaba que estaba teniendo problemas técnicos desde que empezó este programa, entonces probablemente se tuvo que retirar o se desconectó o algo pasó ahí con los niños, pero está bien. Muchísimas gracias por esta noche. Y claro, por supuesto, a Juan Félix, a Javier Saurio, a Mr. Max, a Isaías y a todas las personas que nos ven, aunque no sea en vivo y que siempre están con nosotros. Ojalá nos dejen comentarios en el canal de YouTube, en Facebook, o también, por supuesto, que nos den like en este video y, si debe ser posible, que lo compartan para que más personas empiecen a entrar a este maravilloso mundo de Star Trek. Y pues bueno, muchísimas gracias a Axel, a Valentín por estar conmigo también esta noche por aventarse volado. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Recuerden que se quedan en este canal, si se suscriben a este canal y le pican a la campana de las notificaciones, van a poder saber cuando transmitamos cualquiera de los programas covachos, que ya hay un montón. El día de mañana, lunes, está por supuesto la covacha anime con el dictador Bernardo Afiaga y sus súbditos, que tratarán de cubrir todas las novedades de anime de esta temporada. El martes viene, por supuesto, para empezar, la covacharla de House of the Dragon, y después viene las noticias gamer con Skywalker y Jorge. El miércoles vendrá este programa especial acerca de Werewolf by Night, que la neta está bien coqueta. Si no la han ido a ver, vayan a ver, a mí me gustó muchísimo, la verdad. Me pareció muy entretenida, un muy buen experimento de estilo por parte de, además, Michael Giacchino, que es uno de mis compositores de cine favoritos. El jueves está la covacharla de She-Hulk, que llega a su final este jueves, donde estará, por supuesto, nuestra querida Isabel Ugalde dirigiendo la mesa covacha con probablemente las mellizas Discochan y la señorita Melón, que se muere de emoción, el buen Guaco ya no está conmigo, y yo. Y el viernes estará la covacharla de Andor, donde igual, si va a ser posible, esta semana no puedo estar, pero espero estar para el final del segundo arco de Andor con Isabel Ugalde, Guaco ya no está conmigo, y no sé qué más intervenir, probablemente veamos por ahí tal vez a Isidro, o no sé quién más va a estar con nosotros. El sábado viene Covachando, por supuesto, los viernes en la noche, los cómics de la semana, que siempre digo que voy a estar y la neta es que nunca llego porque la vida no me da para ponerme al día con 5 cómics por cada cómic que tengo que leer esta semana. Entonces veremos este viernes cómo me trata la vida y ojalá esté por allá. Y muchísimas gracias a todos. Sigan viendo Lower Decks, la neta es que está muy bien. Preparémonos todos para el estreno de la segunda mitad de la primera temporada de Prodigy. Y mientras tanto, chicos, live long and prosper.